You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa 125 de Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol. 3 años y pico después, seguimos en este programa 125 de Barrio Canino, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen, siempre decimos en el extrarradio madrileño. Hoy más extrarradio que nunca, porque esto ya ni es Madrid. Bienvenidos a Móstoles, sacad el pasaporte, que vamos a hacer un programa auténtico de delirio, que es como se llama esta librería donde estamos hoy con nuestro estudio de guerrilla agorasónica y canina. En una librería que, por cierto, también cumple 3 años. Yo no sé si tiene alguna relación o pertenece al lobby del 15M, yo creo que sí. El caso es que aquí estamos, hablando de cómics, de subsistencia y de ideas y de ideología. Empezamos. Harry in the House, ¿cuántos libros de los que estás viendo ahora aquí alrededor has leído tú ya? 82, aproximadamente, pero de los que tengo alrededor me faltan unos 355 así, a ojo de buen cubero. ¡Qué bien! ¿Y cuántas veces te hubiera gustado ponerte un gorro de esos de Cthulhu? Todos los días por la mañana, ninguno en casa, y cuando me levanto y salgo así de buena mañana con la fresca, me lo pongo para no resfriarme. Bueno, aquí hay una durísima disquisición, para ti yo sé que es dura. ¿Cthulhu o Bender? Ay, mira, ahí me has pillado, no sé qué hacer. Los dos son todopoderosos. Yo cuando vi el de Cthulhu me acordé de ti y luego dije, no, Bender, luego dije, no, Cthulhu. Y dije, bueno, ¿a quién temes más? Hablamos de cómic, hablamos de subsistencia y hablamos también de ideas. Y nos hemos traído al único dibujante con las agallas suficientes para venir una tarde calurosa del mes de junio hasta Móstoles. Y ya solamente eso te honra. Luis Bustos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, a ti la primera pregunta está clarísima. ¿Bender o Cthulhu? Vender, porque cuando haga su casino, pues en la luna, pues disfrutaremos de la estancia. Y ya sabéis lo que ocurre siempre en los estudios de guerrilla de Barrio Canino y de Agora Sol Radio, y es que siempre tenemos invitados e invitadas de altísimo nivel, no como un dibujante cualquiera que se atreva a venir a Móstoles una tarde cualquiera, no. Los niños del barrio, como Gema. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gema. Hola. Hola. Y Gema todavía no se ha comido un helado, pero sabemos qué helados le gustan a Gema. Dínoslos tú. El de chocolate. El de chocolate. Y hay más, ¿no? Antes me has dicho más. Sí, en todos los sabores. ¿De todos los sabores, a la vez? Sí. ¿Y te gusta leer libros? Sí. Porque estás en una librería, algo te gustará leer. ¿Qué es lo que más te gusta leer? ¿Leer? Sí. No sé, historias. Ajá. ¿Lees cuentos? Sí. ¿Pero los lees tú o te los leen? Me los leo yo. ¿Tú sola? Sí. Pues luego nos puedes contar un cuento que te hayas leído, ¿vale? Vale. ¿Te dejamos que lo pienses? Vale. Vale. Mientras Gemma se piensa un cuento que se haya leído ella y que luego nos lo vaya a contar, si hubiera, Gemma, tú piensa el que te gusta a ti. Pero si además el cuento que nos cuentas es de perros, a nosotros nos gusta más. Tú piensa uno que te guste. Si sale un perro, aplaudimos. Si no, solamente te escuchamos. Y al doctor Harry le vamos a hacer lo mismo. Puedes ir pensando ya una canción que hable de perros. A Luis Bustos ya le hemos tirado también un cómic de perros. Mientras tanto, os recordamos las formas de escuchar este programa en agorasolradio.org. En plataformas móviles, mejor desde tunein.com o desde la aplicación TuneIn. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Nuestras redes sociales en Twitter, @barriocanino. También @agorasolradio durante la emisión del programa en directo. Y nuestro Facebook, facebook.com/barriocanino. Decíamos que seguramente la librería Delirio pertenece al lobby del 15M, porque cumple 3 años al mismo tiempo casi que el 15M, y eso es muy sospechoso. Más sospechoso todavía es que Barrio Canino se haya convertido en una franquicia radiofónica de las radios libres y que estemos en 13 emisoras de todo el estado. Saludamos a Radiópolis, a los compañeros de Radiópolis en Sevilla, a la gente que nos oye a través de la Radio Libre de Écija, a la peña de Radio Almaina en Granada, Radio Libertaria, a la peña de Radio Mutante en Alicante. Saludamos a la peña de Radio Clara en Valencia y Radio Malva también en Valencia, en el barrio de la Malvarrosa. Saludamos a la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en A Coruña, Radio Ritmo en Getafe, vecinos casi de Móstoles, pero para vecinos de Móstoles, la peña de Radio Chamán. Y saludamos también a la peña de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, aquí en Madrid. Es cuanto menos sospechoso, doctor Harry, que todas esas emisoras consuman carne de perro a la hora de la siesta. Pero si quieren una ración, vamos a dársela, no vamos a discutir por eso. Sí, porque la verdad, esto sabemos que es un programa hecho con carne de perro y destinado a molestar. Molestar a la hora de la siesta a la gente que intenta dormir de forma plácida y dulce. Porque si pensabais que ibas a poder dormir con nuestra dulce voz y nuestra armoniosa melodía, estáis equivocados. El tema canino de hoy es corto, os lo aviso, no dura mucho. Abrir las orejas, mantenerlas bien abiertas porque no llega al minuto. Es más, no llega ni a los 40 segundos, pero desde luego es pura carne de perro. Sabéis que el tema, la lista que vamos a desglosar hoy, trata sobre cómic e ideología y además plantea la siguiente pregunta a todos los oyentes. ¿Tú eres más de Spiderman o eres más de Tintín? Elige. Vamos a darte unas pistas a lo largo de todo el programa para que puedas decidir. Pero para empezar, sabéis que la canción que incluye esta lista tiene que tener la palabra perro. Y hoy he hecho trampa porque no tiene la palabra perro, pero habla de un perro. Bueno. Vamos a ver, yo os la pongo, os cuento de qué va y luego me decís si os gusta o no. Oye, ¿no será Milú? No. Ha dicho Tintín, ya me ha entrado miedo. No. El grupo que va a sonar se llama Unseen Terror, o sea, es el terror nunca visto. Y la canción se llama Odie's Revenge, la venganza, ¿no? La revancha de Odie. Odie, ya uno sabréis, os suena, es el perro, el antagonista de Garfield. Y vamos a ver un poco por qué un grupo que se llama Terror Nunca Visto hace una canción sobre el perro de Garfield. Este grupo fue una banda de metal bastante ruidoso, metal extremo, se hacían llamar a sí mismos, del entorno más politizado de Napalm Death, formado por 2 personas únicamente, Shane Embury, que acabaría en Napalm Death, y Mitch Dickinson, que pertenecía al grupo en aquella época activo Heresy. Estos dos grabaron varias maquetas durante los años 86-87 y al final acabaron firmando con ERH Records, el sello independiente que salió de Napalm Death. Y con este sello grabaron en el año 87 Human Error. La temática industrial apocalíptica del disco estaba provocada sobre todo por el entonces reciente accidente nuclear de Chernóbil. Sin embargo, en este álbum, el corte que cerraba el disco se llamaba Odie's Revenge, esta venganza de Odie. Hace referencia a este, como os decía, perro antagonista de Garfield, babosillo y un poco tontaina, que sufre el carácter cínico y sádico de Garfield de manera constante en las viñetas, y al que Jim Davis, el dibujante, ha concedido muy pocas ocasiones de vengarse a lo largo de toda la de trayectoria viñetística. Así que vamos a ver la justicia que hacía Nancy Terror a Odie en este corte. Esa era la canción. Exactamente. ¿Te ha gustado? Me he quedado con ganas de decir algo que oía hace tiempo en la tele, cuando empezaba la Fórmula 1, que decía, si parpadean se lo van a perder, ¿no? Algo así. Yo he dicho que abría las orejas bien la gente. Joder. Es una joya del metal extremo esto que acabamos de oír. 15 segundos y 6 décimas. Harry, si me permites, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca en este programa. ¿Podemos volver a ponerla? Sí, porque hay un momento en mitad, entre las dos estrofas, tiene dos estrofas la canción, en el que se oye a Odie expresamente decir una cosa. ¿Puedes volver a ponerlo y nos fijamos bien? Dos estrofas en 15 segundos. Exactamente. Eso es metal extremo, amigo. Bueno, a ver si escuchamos. Yo no he escuchado a Odie, te lo digo de verdad. Es que tampoco me he dado cuenta de... Bueno, no me ha dado tiempo. Ponlo otra vez. Venga. Madre mía, me río yo de la ópera. En fin. ¿Por qué vas a utilizar 4 horas en algo que puedes decir en 15 segundos? Y que es verdad que ahora sí he oído a Odie. He oído a Odie ahí. Bueno, los que estáis en el podcast tenéis más oportunidad de escuchar a Odie. Nosotros ya se nos han destrozado los tímpanos para el rato que nos queda. Así que vamos a pasar ya con Luis Bustos. Luis, siempre tenemos una pregunta obligatoria para la gente que pasa por este programa. En tu caso, la redacción concreta de la pregunta es algo así como... Cuéntanos quién es Luis Bustos, de dónde viene y a qué se dedica. Vaya. Y puedes retrotraerte hasta donde quieras. Sicilia 1920. No, bueno, pues a ver... soy un dibujante que desde mediados de los 90 pues voy haciendo mis pinitos y mis cosas, y a la vez durante todos estos años he ido combinándolo con trabajos de diseño gráfico en estudios y tal. Ahora estoy más enfocado evidentemente al tema de la ilustración y del cómic, y dentro del cómic he tenido como dos vertientes, una más humorística, más cartoon y tal, que pues ha representado más o menos con los trabajos del jueves y tal. Y la otra, pues como más seria, más dramática y podríamos decir incluso de aventuras y tal, que es con una novela gráfica que se llama Endurance. Y preparando a la otra también, del mismo tono. Entonces, bueno, pues un poco así polifacético en ese aspecto. ¿Y se vive de esto? No, o sea, de dibujar es difícil vivir, pero bueno, de momento sí que he podido mantenerme. Y combinándolo con los trabajos de diseño gráfico, pues mira, ahí vamos tirando. Ahí. Pues así, tirando, si quieres, ya a las preguntas duras, así, pum, venga, ala. Sí. ¿Cómo ves el panorama del cómic ahora mismo en el Estado español? Si me preguntas a nivel artístico y creativo, me parece acojonante. O sea, me parece que estamos en un nivel que bueno, muchos países deben tener una envidia de la cantidad de dibujantes y de proyectos que están saliendo en los últimos 5 años. O sea, realmente es fascinante. Y luego, además, a nivel de producción, pues la calidad con la que se produce y se imprime y se edita, pues es que, vamos, está rozando unos niveles muy, muy chulos. A nivel, pues más de, pues eso, de si realmente un dibujante puede ganarse la vida con ello, bueno, pues no deja de ser un medio pequeño y siempre tienes que recurrir a otro tipo de trabajos paralelos. Que bueno, pues son compatibles, ¿no? Pueden ser trabajos de ilustración y tal, o en mi caso de diseño, y bueno, pues lo compaginas y no dejas de salir un poco de... no sales del ámbito artístico, creativo. Pero bueno, pues ¿sabes? En esas dos facetas realmente, vamos, más bien a nivel industrial y tal, pues se está produciendo y a nivel creativo se está produciendo... Es que esto es una historia porque... con todos los dibujantes que han pasado por aquí, por Barrio Canino, gente sí. relacionada con la ilustración, incluso el mundo fancinero. Y además desde hace ya, vamos a poner 5 o 6 años, se habla como de una especie de edad de oro del cómic español, ¿no? La novela gráfica, bla, bla, bla. Bien. Claro, entonces ya se decía, a nivel artístico, bien. Claro. Lo otro ya... Pero el otro siempre ha estado de aquella manera. Pero o sea, ahora, decir ¿y que está no. mejor ahora? Y ahora está mejor, sí, sí, de cierta forma, porque a ver, yo vengo de los 90 y los 90 fue un erial. O sea, en los 90 lo primero es que no tenías posibilidad de publicar. O sea, eso ya era una cuestión. Y si publicabas en unas condiciones bastante paupérrimas. Uh-huh. O sea, publicabas en grapa y de una manera un poco así. Y ahora, pues la verdad es que como mínimo te están editando muy bien. Y vaya, y también hay editores bastante serios que bueno, hacen su trabajo y gestionan eso de una manera bastante chula, como puede ser Astiberri. Uh-huh. Es además una editorial por la cual ha venido gente también aquí al programa. Vamos a centrarnos un poco porque el asunto que nos tenía hoy, un nombre genérico, como lo hemos llamado Mundo Cómic Ideología, pero sí. hablamos completamente de recorte de libertades en el entorno de los dibujantes, etcétera, ¿no? Creadores de historias y de cómic. Y en este contexto que vivimos ahora de recorte de libertades en general para toda la sociedad, ¿cómo afecta esto? Hemos hecho aquí programas específicos sobre la ley de seguridad ciudadana y tal. La ley de seguridad del dibujante, ¿cómo está este arroyo? Uf. ¿Cómo afecta a los dibujantes que suelen reflejar críticas sociales en sus ilustraciones el momento actual? Bueno, a ver, o sea, yo tampoco podría hacer un análisis muy, muy, muy profundidad sobre el tema, ¿no? Porque tampoco mi trabajo tampoco se ha desarrollado en ese campo, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, realmente hay un recorte o sí que hay una cierta presión ahora mismo, bastante más fuerte, en todos estos medios en los que tú expresas tu opinión, ¿no? Ya seas periodista, ya seas dibujante, o cineasta, o músico y tal, y tengas a alguien encima que te está pagando y hay una infraestructura, ¿no? Y sí que es cierto que hay una cierta presión porque, bueno, estamos viendo que están las cosas cambiando, ahí empiezan a surgir alternativas y la gente está apostando por ellas y hay una serie de elementos y de personas y de grupos que se han mantenido en el poder que ahora mismo están viendo que todo eso se está tambaleando porque la gente está dejando de creer en ello, por lo cual, claro, necesitan defenderse y están con las patas para arriba defendiéndose de manera bastante más... Evidente, sí, sí, o sea, esa es la palabra, o sea, antes era todo mucho más soslayado y ahora todo queda bastante en evidencia, realmente, o sea... Ves comentarios, escuchas comentarios, lees comentarios de políticos o de gente con cierto poder y hay ya un momento en el que ya nos están cortando lo más mínimo en expresar su verdadera opinión, ¿no? Antes, en cierta forma, lo camuflaban, ¿no? Así que, bueno, sí, o sea, realmente ahora mismo la presión se nota más, pero porque se hace más evidente, ya está, simplemente eso. Y lo hemos visto con todo lo que ha sucedido, vaya. ¿A ti te ha afectado de alguna manera, aunque sea tangencialmente? A ver, a mí me afectó tangencialmente porque mi decisión de dejar el jueves y tal, pues estaba condicionada por mi amistad y por una cuestión de principios. O sea, a mí no me censuraron nada, en principio así de forma directa, pero claro, yo vi a gente muy allegada a mí que sí que se habían visto afectados por ello y a la vez, si tienes unos ciertos principios y tal, pues ves que es que igual no, en el futuro cercano no vas a poder seguir haciendo el mismo trabajo, ¿no? Cuando ves que hay una manipulación o hay una presión muy, muy evidente, ¿no? Que antes no existía. Ha sido, o sea, era para poner, nosotros te hemos llamado expresamente por eso, pero a lo mejor la gente no lo sabía. Eres uno de esos dibujantes que han salido del jueves tras esta, vamos a llamarlo, desavenencia, ¿no? Que ha habido. Claro, es que iba a decir que quizás ha centrado todo quizá más, o por lo menos los nombres más conocidos, Manel Fontevilla. Y bueno, quizá yo creo sobre todo él ha sido el que más ha salido y bueno, y Montéis quizá también. Bueno, no, Montéis fue el que por un lado nos comunicó lo que estaba sucediendo y el primero que salió y el que dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, yo ya no puedo seguir haciendo mi trabajo y punto. Y eso evidentemente pues fue llevando a que Manel, Bernardo Vergara, Paco Alcázar, Manolo Bartual, pues todos fueran decidiendo dejarlo por eso, por una cuestión de coherencia profesional, ¿no? A mí me gustó mucho al día siguiente de conocerse toda la noticia y toda esa explosión ahí mediática que de la que estábamos hablando, leer las dos viñetas con las que se despedían los dos, Fontevila y Montéis, y sobre todo también que hacían ese reconocimiento también a los compañeros que se quedaban, ¿no? Porque decían, bueno, a ver, la decisión es de cada uno, y bueno, pues cada uno toma la que toma, y eso no quiere decir que los que se van pues hayan tomado una decisión ni mejor ni peor, que es una decisión, bueno, pues personal. Es que es eso. Y bueno, que quizá en redes había alguna, o sea, había leído algún comentario, ¿no?, de lectores que hacían ahí como una división, como como si los dibujantes que se quedaban en el jueves, no sé, de alguna manera no hubieran apoyado a sus compañeros y tal. No sé qué valoración puedes hacer tú ahí de esa cuestión. Hombre, yo no voy a entrar a valorar el comportamiento de alguien que ha decidido una cosa de manera personal. O sea, pues no sé, cada uno tendrá sus razones y ya está. Las mías son las mías, ya las he explicado. Y las de mis compañeros que también se han marchado y tal, pues también las puedo explicar porque, bueno, pues son públicas y coincidimos en ellas, pero ya está, punto. O sea, y no sé. A mí se me ocurre que probablemente, no sé hasta qué punto, tampoco yo tengo una memoria demasiado buena y tampoco tengo 80 años, pero no sé si se había producido algo así. No, no estoy hablando ya a lo mejor de una dictadura franquista o algo así, sino de esta, lo que llaman ahora, ¿no?, de democracia post-transicional, etcétera. Alguna especie como de espantada o conflicto, digamos, entre una revista de cómic y sus dibujantes, de manera que hubiera un éxodo tan grande en un momento determinado. ¿Te suena que haya pasado algo así alguna vez? ¿O tienes tu memoria de que alguien había, o un dibujante en concreto? Bueno, a ver, sucedió en Bruguera en su momento, ¿no?, que hubo una serie de dibujantes que decidieron marcharse por las condiciones laborales y montaron, creo que fue Tío Vivo. Pero ahí estábamos hablando de condiciones laborales o temas de pagos, y supongo, vamos, son historias que me pillan muy lejanas, evidentemente, probablemente ni había nacido. Lo que ocurre es que esto que ha sucedido ahora también es una cuestión de que ha coincidido con una serie de factores y de elementos que han dado, pues, el resultado este, ¿no? Y de hecho toda la amplificación que se ha dado también ha sido porque estamos viviendo un periodo histórico muy importante. Y además signos de dignidad en este tipo de trabajos y tal, y este tipo de comportamientos es difícil de ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, ¿por qué? Has dicho signos de dignidad. No, a ver, o sea, yo entiendo que la gente pues tiene que vivir y tiene que tiene que sobrevivir con un sueldo y estas cosas, y a veces este tipo de decisiones es muy jodido tomarlas. Claro, claro. Y de hecho, o sea, es que vamos, o sea, yo lo comprendo absolutamente, y por eso cuando se dan y la gente decide tirar esa seguridad y creer en su corazón y sus principios y tal y cual, pues yo entiendo que la gente reaccione positivamente, porque es que no se dan, o sea, y no se dan además en gente que debería dar ese tipo de ejemplos, como son los políticos. O sea, bueno, a ver, los políticos no solo son gestores, son gente que la gente tiene que verse reflejados en ellos, porque para eso dan su voto, ¿no?, y dan su opinión, ¿no?, y apoyan a esa persona, ¿no? Su trabajo es dar también ejemplo. Y hemos visto muchos ejemplos de precisamente de lo contrario. Entonces, cuando de repente alguien humilde, como un dibujante, que no, o sea, que es que incluso Manel o Montéis, que son gente famosa y gente que sabe en medios y tal, no son gente con dinero, no son gente con una posición que puedan permitirse dejar un trabajo estable, lo hacen, pues, hostia, es fantástico que la repercusión sea amplia y la gente se lo tome como un... Sí, sí. Como un ejemplo. Como un ejemplo, como algo positivo, ¿no? Hay una cuestión en todo esto, y es que el dibujante es un artista, al fin y al cabo. Y parece que hay como una especie de categoría social que se otorga, ¿no?, a los artistas, distinta al del resto de la sociedad. Hablamos concretamente de este tema hace unos cuantos Barrios Caninos con científicos, ¿no? O sea, decía, los científicos tienen una categoría aparte dentro de la sociedad, son como seres extraños que viven con batas y tal. Y los artistas, entre los que se incluyen los dibujantes y guionistas de cómic, tienen esa categoría de artista, y la sociedad les cataloga como, es artista, es rarito, es una persona aparte de la sociedad, que bueno, tiene sus cosas, hay que hacer dibujitos, tal. En ese sentido, ¿Tú crees que la repercusión que ha podido tener esto que ha ocurrido, concretamente en el caso del jueves, sitúa de alguna manera a un colectivo, concretamente el de los artistas, por generalizar, frente a la sociedad de alguna manera, a la hora de dar ejemplo, que no dan los políticos, por ejemplo? Pero es que precisamente los artistas son también los que dan ejemplo. Uh-huh. O sea, precisamente con el arte es con lo que intentas explicar cómo funciona el mundo y analizarlo, y a veces criticarlo, y a veces burlarte de él, porque no te gusta cómo está montado. Y esa es la función, y por eso la gente pues ama el arte y le encanta la música y las películas y los libros y los dibujantes de TVOs, porque explican cómo funcionan las cosas. Sí, sí, claro. Un científico las explica de otra manera cómo funcionan, pero un artista las explica a través del corazón, ¿no? Y de alguna manera... Y eso es importante. Que la sociedad, de hecho, aprecia más a los artistas que a los científicos, bueno. Curiosamente. Sí, porque lo que tú decías, efectivamente, de alguna manera los artistas no tienen por qué ser gente multimillonaria, ¿no? Es decir, no es un tipo que vende cuadros a millones de euros en vida, que ya es bastante raro, sino que estás hablando de dibujantes, de cómics, algo más. Es artista, sí, pero es como más cercano, ¿no? Y además, concretamente, el jueves es una revista como muy cotidiana. No estamos hablando de un dibujante que a lo mejor vive en Los Ángeles o en Tokio y hace unas novelas que la gente lee y no sé qué, sino que el jueves es algo muy cercano a la gente. Bueno, en el caso de los jueves, claro, su función era hacer cosas con los pies en la tierra, porque es lo que evidentemente buscaba el lector, ¿no? Que les explicara pues el día a día, qué está sucediendo desde pues un punto de vista pues progresista y como te diría yo, con una cierta coherencia, ¿no? En sus planteamientos. Uh-huh. Y bueno, pues esa es la función, ¿no? Del humorista español. Nos hemos metido en términos. Sí, nos hemos metido en unos berenjenales. En términos elevados, ¿no? Estamos hablando de arte. Ya, por eso. Bien. Vamos a bajar un poco. Vamos a bajar a la tierra directamente, pero antes vamos a escuchar un tema para poder separarnos un poco de este ámbito elevado y fantástico que nos hemos sacado de la manga. Y vamos a escuchar un tema de esta lista. Esa lista referida al mundo del cómic, y cuando hacíamos esta pregunta al principio, ¿no? Si un Spider-Man o un Tintín, que estábamos hablando al principio, pues es un rollo más del cómic tradicional de superhéroes, o un cómic que, digamos, tiene que estar en una novela europea. Y vamos a poneros una cosa intermedia. Vamos a hablar de un personaje de cómic que surgió en los años 70 en Estados Unidos, y que, si bien se encuadra dentro de toda esta dinámica de Marvel y de superhéroes, en los años 70 cumplían cosas distintas. Y el grupo elegido para hablar de toda esta historia es un grupo que también se formó en los años 70 en Nueva York, Suicide. Es un grupo que, como tantos grupos que se generaron en Nueva York en los años 70, pues bueno, era un grupo de rock con sus guitarras, sus baterías, su tal. Y lo que pasa es que les gustaba provocar, les gustaba molestar y hacer ruido, hasta el punto que se molestaban tanto entre ellos que todos los miembros de la banda se acabaron marchando, dejando solos a Alan Vega y a Martin Rep, vocalista y teclados del grupo. Así que estos dos se montaron un grupo con lo que tenían, que era eso, voz y una cajita de ritmos y un sintetizador. Y así nació el famoso y mítico dúo musical Suicide, con sus teclados hipnóticos, sus ritmos exasperantes y sus voces entre susurros y aullidos. Vamos a escuchar el que probablemente sea su tema más famoso, Ghost Rider, y aquí es donde aparece el personaje de cómic. Y este tema abría el primer álbum, fue el primer tema que la gente pudimos oír. Yo justo nací en ese momento, no lo oí porque era muy pequeño, lo oí de años después, pero los que en aquel año estaban por allí danzando, fue lo primero que pudieron oír de Suicide. Del álbum homónimo del 77, y digo esto porque en el año 80 sacaron otro álbum homónimo, igual se llama también Suicide, si queréis diferenciar, normalmente en los catálogos te pone Suicide entre paréntesis el año, para que podamos diferenciarlo, porque a los chicos no les interesaba mucho lo de poner nombre a los discos. En cualquier caso, Ghost Rider, que es el nombre de la canción, es el mítico personaje de cómic que se conocía aquí como el motorista fantasma. Y es curioso la aparición de este tipo de héroes, un poco antihéroes también, ¿no? No son perfectos, no son luchadores por la justicia y la libertad, sino que son otro tipo de personajes bastante oscuros, en este caso relacionado con el mundo del ocultismo y de los demonios y espíritus. Pero estos antihéroes que nacían en los 70 en el universo Marvel en Estados Unidos. Y es que, curiosamente, en Estados Unidos en los 70 la crisis mordía bastante fuerte y el sueño americano parece que se desmoronaba por todas partes. Así que también a los artistas, con la sensibilidad que se les reconoce, trasladaban toda esta inquietud de la sociedad americana al dibujo, y así nacía Ghost Rider. Vamos a ver qué hacían Suicide con él. Outsider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Who's riding a motorcycle hero? Bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Cause right. Barrio Canino. Ahí estaba sonando Suicide en este programa 125 de Barrio Canino, que como decíamos, estamos en directo. Hemos trasladado de nuevo nuestro estudio de guerrilla hoy a la librería del Delirio. Los que seáis muy fieles al programa, recordaréis que ya pasamos por aquí. En verdad, sí es verdad, pasamos por Delirio, pero no exactamente por aquí. En este tiempo Delirio cambió de sitio, estamos en la calle Sevilla número 25, aquí en Móstoles. Y justamente siempre nos pasan cosas cuando venimos a Delirio. La otra vez fue un apagón organizado por los servicios secretos de Móstoles. Y hoy han contraprogramado un concierto ahí enfrente, que no sé si oís la música de fondo que se cuela un poco ahí por los micrófonos. Y no sabemos a qué más cosas nos tenemos que enfrentar aquí en Móstoles. Han contraprogramado. Sí, sí, sí. Pero fue ayer mismo. Ayer se dijo en redes sociales, viene Barrio Canino, pum, concierto. Porque estos tienen capacidad para hacerlo un día para otro. Es el ayuntamiento de aquí. Qué cabrones, regalando cultura a la gente de Móstoles para que... Para molestarnos a nosotros. No solo organizan conciertos, organizan desalojos. Ten cuidado, que hay programa de festejos este... Bueno, no sabemos cuándo, pero tienen programa de festejos. Decíamos, la librería Delirio, que celebra su tercer aniversario. Y bueno, bastante más cosas que una librería. Un espacio aquí de diálogo para hablar con Luis Bustos o mucha más gente. Y es que además, estábamos hablando antes de lo humano y lo divino. Nos habíamos ido ahí con las musas del arte. Pero vamos a ser mucho más prosaicos ahora. Queremos que nos hables de Granjero Busca Esposa. Háblanos. Priva. Háblanos de Granjero Busca Esposa porque para nosotros es importante saber con quién estamos hablando. Saber un poco de qué pie cojea la persona que tenemos delante. Bueno, yo solo vi la primera temporada de Granjero Busca Esposa y era muy fan. Lo que pasa es que luego ya lo dejé porque cada vez veo menos tele. O sea, ya prácticamente no veo televisión. Pero sí que la primera temporada, yo digo, la habíamos hablado hace un ratito, así, off record, y yo era muy fan este chico que tenía ovejas. El pastor. El pastor de los Pirineos, que era un chico así como muy ingenuo, muy buena persona, tal, y le habían encasquetado a dos chicas de cosmopolitas, pero vamos, que le tenían al pobre destrozaico. No sabía por dónde tirar. Y eso, pues mira. Sabemos entonces que conoces el medio. Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de realities. Sí. Si tuvieras que imaginarte un reality, así de estos, el más espantoso y cutre, un granjero busca casposa, algo así, más horrendo, pero con dibujantes y ilustradores, y tuvieras que hacer tú el casting, ¿a quién meterías en ese? O sea, ¿a quién te gustaría ver sufrir? ¿O disfrutarías tú viendo sufrir? De profesionales. ¿A quién tú quieras? No, yo no voy a hablar de compañeros de profesión. No me metas aquí en estos embolados. Que solo sea porque hace gracia, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me imagino a Mauro Entrialgo aquí dentro de este reality, y podría ser algo realmente dantesco, ¿eh? ¿Tú qué piensas? No sé qué decir. Luego nos pilla Mauro Entrialgo por banda. Hombre. Amigo del programa. Por eso lo digo, desde el respeto que le tenemos. Yo, mira, ya que entiendo que no se meje Luis en esto, nosotros como no tenemos vergüenza ni nada que se le parezca, yo sabes a quién metería, sin dudarlo en ningún momento, sería Juan Calvellido, una de las personas que menos tiempo, más grande la ha liado en este programa. Sí. Sin duda. Sí, sí. Yo, vamos, le metería, si se trata de buscar audiencia para ese comiquero busca esposa, pues habría que meter a Juan Calvellido, a J. Cal. Bueno, vamos a volver a ponernos serios y vamos a volver al tema que es ahí bullente en este asunto, ¿no? Que es todo el asunto de mantenerse como dibujante y el recorte de libertades. Y volviendo al tema del jueves, que quedó claro que el tema de la disensión que había entre el cuerpo de dibujantes y la revista provenía de la editorial, ¿no? En este caso de RBA. ¿Cómo puede una revista como El Jueves posicionarse al margen de una editorial como RBA, que en principio es dueña de la revista, para ser totalmente independiente de sus contenidos? ¿Es posible? En principio debería ser posible, claro. O sea, tú, vale, tienes ahí alguien que te ha comprado y tal, pero la independencia y el hacer tu trabajo de manera independiente se tiene que seguir manteniendo. Yo no sé a qué acuerdo se habría llegado una vez se hizo la compra, pero vamos, creo que es, o sea, de hecho, que para hacer bien tu trabajo en ese tipo de revistas necesitas mantener esa independencia. Y supongo que además la decisión de RBA en este caso concreto fue una decisión muy torpe. Fue una decisión que si se lo hubieran pensado un poco más, a lo mejor quizás no lo hubieran tomado, ¿no? Mm-hmm. Teniendo en cuenta el efecto Streisand que ha causado. Pero bueno, no sé, en teoría sí, debería haber una independencia. Esto es una cuestión que además es bastante interesante, porque tratábamos antes el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, y es que estamos muy acostumbrados, y a lo mejor no somos tan conscientes de cómo han cambiado las cosas, no voy a decir en este país, sino en general en el mundo. Cuando hace unos años, ¿no?, en los 90 a lo mejor hablábamos de rollos ciberpunks, ¿no? Era como un futuro apocalíptico en el que las corporaciones dominan el mundo y ya los gobiernos desaparecen y todo es un único país gobernado por un holding y tal. Y entonces, ¿no?, las leyes ya las dejan de hacer los gobiernos y las empiezan a hacer las corporaciones y económicas. Bueno, esto perfila un poco el asunto, ¿no? Pasamos de un rollo de censura, que siempre se ha hablado aquí en España, ¿no?, de dibujantes, cineastas, en general artistas que escapaban de la censura, pues aferrándose al costumbrismo, a cualquier cosa, ¿no?, para poder pasar. Pero la censura ya no viene por parte del gobierno, sino que viene por parte de las corporaciones económicas, en este caso una empresa. Esto es un perfil un poco chungo, ¿no? Es decir, ¿caminamos hacia ese ciberpunk horrible o qué? Sí, a ver, supongo que evidentemente hay una tendencia, ¿no?, a crear cada vez empresas cada vez más grandes y con mayor poder que influyen en gobiernos, porque bueno, pues hay intereses espurios que les interesa mantener y la gente de a pie pues se ve involucrada en ello, ¿no?, y se ve afectada. Y sí, o sea, realmente pensábamos que el futuro iba a ser O un futuro brillante, como imaginábamos, de naves, o sea, de coches voladores y tal, o un futuro completamente deprimente, apocalíptico y tal. Y lo que tenemos ahora es un apocalipsis pocho. Sí. O sea, estamos un poco como de una crisis económica que no es de pegar el petardazo, sino de que cada vez nos recortan más en derechos y la gente cada vez está peor económicamente. Pero no, o sea, pero es una especie como de caída ahí a cámara lenta. Es un poco jodidilla, sí. La cámara lenta, a veces lo hemos pensado aquí, lo hemos hablado, el rollo de que realmente desde que estalla la crisis, bueno, o desde que nosotros, gente de a pie, somos conocedores de que está pasando algo, ¿no? Nos empiezan a echar de nuestros trabajos, perdemos nivel adquisitivo, etcétera. Hasta ahora realmente no ha pasado mucho tiempo. Eso cuando lo estudias en los libros de historia, así como en el pasado, hablan de la crisis del 29, no sé qué, ¿no? Aquello, pues, realmente ocurrió en unos pocos años. Luego las consecuencias fueron mucho más largas, ¿no? Y si pensamos un poco cómo nos está yo aquí todo en la cara, y pensamos en, ¿no?, en el 15M, 2011, como un momento de, digamos, que se podría poner, por poner una fecha, en cuanto a un cambio de actitud social, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Como la gente de repente dice, oye, esto no mola, y es lo que decías al principio, Luis, de tienen miedo, y entonces adoptan unas actitudes un poco represivas, chuscas, ¿no?, más obvias, más evidentes, ¿sí? Sí. Realmente estamos hablando de 5 años. O sea, que tampoco es tan a cámara lenta lo que estamos viviendo. Quizá, es que como es tan chusco y tan cutrecillo, parece que va muy lento y muy despacio, pero en realidad estamos hablando de poco tiempo. Sí, bueno, la verdad es que la reacción de la gente y de las organizaciones que nacieron a raíz del 15M, joder, la verdad es que ha sido todo muy, muy efervescente y muy, muy rápido. E incluso cosas que en principio no están relacionadas directamente, son consecuencia de eso, ¿no? Y bueno, pues joder, la verdad es que es interesante lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Os habéis animado, o sea, tú personalmente, sí, te has sentido más animado a tomar una determinación o a hacer algo en este momento contra el jueves por el ambiente que te rodea? Quizás esta situación... ¿Cómo contra el jueves? O sea, contra el jueves, perdón. No. Contra el jueves. O sea, la situación que tú ves que se ha dado en el jueves, o que esta salida de dibujantes, ¿tú ves que de alguna manera se hubiera producido hace 5 o 6 años y hubiera pasado algo parecido? Hombre, yo supongo que quizás sea lo que pasa es que se ha tensado mucho la cuerda. Y ya te digo, si en RBA tomó una decisión errónea y precipitada y tal, precisamente es porque estaba la cuerda muy tensada y había que posicionarse o algo. Y entonces, bueno, pues claro, al final todo termina reventando por algún lado, ¿no? Pero... Pero sí, sí. Me refería quizá más a porque es lo que estás hablando, ¿no? Hay una serie de situaciones sociales, se da, la gente protesta, que si desahucios, que si bancos... Sí, sí, por eso, que al final una cosa puede llevar a la otra y entonces, claro, si hay toda esta tensión social ahora mismo con todo lo que está sucediendo y claro, la gente critica y se posiciona en contra, pues, de los poderes fácticos y tal y cual... Y ahí esos poderes fácticos, evidentemente, necesitan cortar de raíz todo ese tipo de propaganda y tal, pues bueno, pues empiezan por este tipo de quizás de revistas o de plataformas que... Y a la hora de decir, me planto y me voy, ¿qué? Eso también, digamos, de alguna manera es como, ¿me siento crecido o es algo que es una situación que se plantea independientemente de lo que pase Hombre, fuera en crecido, el mundo? Hombre, crecido, o sea... Bueno, crecido. A ver, o sea, yo al día siguiente estaba diciendo, me cago en la leche, me cago en todo lo que... Claro, o sea, porque eres consciente de que, claro, se te presenta un futuro incierto. Y estas semanas, las 3 semanas que han pasado, ha sido una locura emocional, porque, claro, la primera semana era como el rollo de, bueno, pues... Por un lado me siento bien, porque si hubiera tomado otra decisión me hubiera sentido peor y yo creo que ha sido lo correcto, pero claro, estoy en una posición ahora como diciendo, bueno, pues no sé, yo en mi caso tampoco colaboraba tanto y tal, pero había gente que evidentemente tenía un sueldo ahí y era como, bueno, a ver qué hago ahora. Y luego de repente, pues eso, todo lo que empezaron a montar y cómo nos involucramos y cómo estuvimos trabajando en ello en una sola semana, que eso ya es heroico, es titánico, y luego ya... las consecuencias, ¿no? La repercusión que tuvo, pues claro, todo ha sido una especie como de montaña rusa emocional, vaya, es lo que quería decir. Claro, porque la salida de la revista conlleva la aparición de Orgullo y Satisfacción, tremendo, vamos a llamarlo... No, voy a llamarlo como el happy de la temporada, ¿no? Porque ha sido algo dentro del mundo del cómic, ha sido una barbaridad. No se había dado una cosa así nunca. O sea, no somos conscientes todavía, ¿eh?, de que lo que podía suceder, ¿no? Y la verdad es que incluso las expectativas más optimistas las hemos superado. O sea, realmente pensábamos que sí, que igual se podía vender y tal y cual. Pero yo creo que vamos, ha sido un punto y aparte, ¿no? Y espero que, bueno, pues esto lleve a que se pueda más o menos cambiar cierto modelo de negocio o pueda abrirse la puerta a que la gente entre en el tema digital de una manera un poco más Más práctica, ¿no? Y son muchas más cosas las que se han puesto sobre la mesa, ¿eh? Sí, aparte ya de cuestiones ideológicas y tal, ¿no? Y de modelo de negocio. También el hecho de eso, de que de repente la gente se acostumbre a pagar por algo digital, por algo que no es físico, que eso en España era muy complicado. Yo una de las reflexiones que hacía también cuando vi la cifra esta de que se había alcanzado las 30.000 ventas de... Sí, sí. Al final no sé cuántas llegaron, no sé si fueron muchas más. Bueno, todo está abierto. Claro, sí, o sea, eso fue hace unos días y no sé, evidentemente hay una explosión de ventas y luego ya se van descendiendo según van transcurriendo los días, pero sí, sí, fue hace unos días. Yo la reflexión que hacía cuando vi esa cifra fue un poco más o menos decir, esta gente, esta cantidad, estas 30.000 personas y muchas otras que lo habrán leído sin haberlo pagado, porque 30.000 eran los que habían llegado a comprarlo online. Sí. Son toda la gente que cuando pasa por delante del kiosco dice aquello que decíamos también hace 3 años en las plazas, de no nos representan. Son aquellos a los que las publicaciones del kiosco ha ido dejando fuera y están buscando cosas que en muchas ocasiones en el kiosco ya no encuentran. Antes había pequeños rincones y a lo mejor lo sigue habiendo, ¿no? A lo mejor para mucha gente el jueves sigue siendo un rincón donde encontrar ese tipo de cosas, Mongolia, otras publicaciones, pero de alguna manera hay mucha gente que necesitaba otra publicación o determinados contenidos sobre algún tema concreto y de repente que aparezca Orgullo y Satisfacción ha sido como un rayo de sol de decir, pago 1,50 que se lo lleve esta gente y yo quiero leer eso, eso mola. No sé si esto es algo de repente que hemos visto una luz muy clara o por qué las editoriales esto no lo ven. Bueno, es que también es cierto que Orgullo y Satisfacción como Mongolia son productos, revistas, plataformas autogestionadas, cosa que una revista como El Jueves ahora mismo pues ya no, ¿no? O sea, está detrás toda una empresa que tiene una serie de intereses y tal, y que además es que en el caso de RBA tú veías eso, la parrilla de publicaciones que tenía, que tiene, vaya, y El Jueves sigue siendo una rara avis, o sea, no encaja con lo que hacen. En cambio, pues cosas como lo nuestro y como Mongolia, pues eso, parten de esa autogestión y de no depender de nadie de arriba, y eso pues creo que la gente lo valora. Eso me refería cuando me planteaba que lo que, digamos, el golpe sobre la mesa que ha supuesto Orgullo y Satisfacción plantea varias cosas. El modelo digital, el modelo de autogestión, la capacidad de, o sea, la palabra que ya te aburres de decir, ¿no? Tanto, pero bueno, que de empoderamiento en este caso del dibujante. Es decir, nos planteamos hacer una plataforma de dibujantes, sacamos una publicación y la vendemos. Que puede haber venido condicionada por la noticia, por el juez, por lo que sea, pero está ahí sobre la mesa, ya ha funcionado. Y esto de alguna manera también entiendo, y vuelvo a la pregunta que te hacía antes, de creces, ¿no?, con el movimiento, pero después de ver cómo ha funcionado, si te hace sentir un poquito crecido, ¿no?, de decir, joder, no, hombre, yo, te yo, la juegas. Claro, yo estoy contento, yo claro, personalmente, y por lo que conozco también a mis compañeros, estamos todos muy, muy contentos, muy contentos, muy felices, porque, ya te digo, ha sido todo una montaña rusa... emocional y parece que de momento estamos en el pico ahora de arriba allí como muy, pues a disfrutarlo, muy a tope, entonces estamos disfrutándolo y bueno, es eso, ahora preparando más cositas. No te vamos a robar más tiempo, vale, pero antes de que te vayas, cuéntanos qué cosas estás preparando. Aparte de que estéis preparando más cosas de Orgullo y Satisfacción, ¿qué proyectos tienes tú personales sobre la mesa? Así, bueno, ya, o sea, pues yo, aparte de eso, de que, bueno, ya habéis visto la noticia de que sale Orgullo y Satisfacción en septiembre, y evidentemente seguiré colaborando. Tengo para octubre sale una reedición de Endurance, que es la novela gráfica sobre el aventurero Ernest Shackleton. Una edición así como de lujo, con más páginas y tal, muy chula, porque este año se cumple el centenario de la aventura. Y en noviembre, con la gente de Entre Cómics, pues sacaré mi siguiente novela gráfica, que es sobre boxeo. Ajá. Y nos queda una pregunta antes de que te vayas, Luis. Ajá. Cómic de perros. ¿Tu cómic favorito perros? Que salga perros. Creo que ha habido más cómics de gatos que de perros, ¿no? En la historia del cómic y de todo. Probablemente. Bueno, yo solo recuerdo uno que es Mutz, que tampoco recuerdo exactamente quién es el dibujante, es norteamericano, pero creo que es el único así de protagonista de perros, con perros y tal, es Mutz. M-U-T-T-S. Mutz. ¿Y tu perro favorito de cómic? Que eso sí que hay bastantes. Mi perro favorito de cómic. Sí, sí, a ver, estoy imaginando ahora, pues desde un Idefix, un Rantanplan, un. Yo qué sé, un Rex. Ostras, pues, ¿cómo se llama el de padre de familia? El... Ah, sí, sí. De Brian. Brian. Brian, que está enamorado de la mujer, ¿no? De Griffin. Pues sí, ahí está. Vale, ese si dice Brian, vale. Si hubieras dicho Milú. Si hubieras dicho Milú, es la última vez que hubiera venido a Barragán. No, hombre, no. O sea, tú me ves con cara de que me mole Milú. Such está ahora mismo pensando a ver cuál digo, porque le va a tocar luego. Pues nada, Luis, un gusto que haber hablado contigo. Gracias por venir hasta aquí con el calor que hace. Sí, sí, ha sido, vamos, heroico también. Y nada, esperamos verte en otro Barrio Canino y que te vaya bien con todos tus proyectos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con esa lista del Dr. Harry para el Barrio Canino 125. Ahora vamos a hablar de algo que a mí me gusta. Además, hablando de cómic e ideología, luego hablaremos con Such acerca de este tema más largo y tendido, pero buscando épocas en las que la ideología se infiltrara mucho en la cultura y que algo fuera algo muy evidente, vamos a hablar de los años 60, ¿no? 66, obviamente justo ya antes de toda la explosión de 68, que todo esto fuera mediático, y vamos a hablar de Gilbert Shelton. Gilbert Shelton, para los que no le conozcáis, es esencialmente el dibujante responsable y padre de los Freak Brothers. Y eso ya debería valer para explicar qué tipo de persona tenemos entre manos. Gilbert Shelton es el creador, además, de algunos de los personajes de cómic más famosos del mundo, pese a no haber sido editados nunca por ninguna de las grandes editoriales, ni en Europa ni en América. Y ya os digo, estamos hablando de Freak Brothers, Super Cerdo, uno de mis favoritos por otro lado, o El Gato de Fat Freddy. Volvemos de nuevo a traer gatos en vez de perros, que se le va a hacer. De ahí que comparta con Robert Crumb el dudoso honor de ser los reyes del cómic underground estadounidense, a pesar de que Gilbert Shelton lleva más de 30 años afincado en Francia. Es otro dibujante que más allá de lo tremendamente entretenidos que son sus cómics, nos ofrece una mirada, desde el lado macarra de la vida, todo hay que decirlo, a las miserias de la sociedad. En sus comienzos, antes de empezar a trabajar como dibujante de manera continua, probó diferentes trabajos, entre los que destacó llevar la cartelería durante un tiempo de un garito de rock en Austin, Texas, bastante cerca de donde está nuestro compañero Juan Francanino. Vamos a mandarle un abrazo, aprovechamos siempre que hablamos de Texas. Y en este garito, llamado Vulcan Gas Company, pues este garito pasaría lo más granadito de la música garaje primitiva más antigua, fue donde conoció a los 13 Floor Elevators, que eran también de Austin, para los que realizó bastantes carteles. De hecho, todos los carteles de los 60, o casi todos los de los 60 de 13 Floor Elevators, que eran muchos, porque esta gente además hacía muchos conciertos y con unos carteles bastante guapos, ahora entiendo el porqué, porque eso sería Gilbert Shelton, se unió a ellos y viajó hasta San Francisco, donde conoció a otra gente, empezó a dibujar determinadas cosas, pero eso ya es otra historia que contaremos en otro momento. En cualquier caso, vamos a oír lo que hacían 13 Floor Elevators en los años en los que conocieron a uno de nuestros dibujantes favoritos. Barrio Canino, Canino, Canino. Bueno, pues aquí seguimos en Barrio Canino, volumen 125. Hoy hablando de cómics, de dibujantes, de subsistencia y también de orgullo y de satisfacción. Orgullo y satisfacción como la que supongo que habrán tenido los más de 30.000 lectores que ya han leído ese primer ejemplar, precisamente, de Orgullo y Satisfacción, una de las, la publicación que surgió después de esto que nos comentaba también antes Luis Bustos hace unos minutos, después de que la editorial RBA decidiese que en la portada del jueves no debería ir cierto contenido, ¿no? Tenemos al teléfono a Luis Bartual, a Manuel Bartual, ya tengo aquí un lío yo entre Luis Bustos y Manuel Bartual, que ya me hacemos las mezclas. A Manuel Bartual, que bueno, también está muy implicado aquí en Orgullo y Satisfacción. Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya te cambio el nombre y todo, te he bautizado. Me llena de orgullo y satisfacción bautizarte. Bueno, está bien, ¿eh? Es ritual, ¿no? Lo habitual es que te confunda con el apellido, pero con el nombre también está bien. No, me ha traicionado el guión, que tengo todavía adelante el guión de Luis. Sí. Cuéntanos, Orgullo y Satisfacción, ¿cómo surge no solamente aquella idea que y aquella explosión, digamos, ¿no? De descontento de muchos dibujantes del jueves, que ya nos imaginamos que cuando te tocan los contenidos, pero cómo surge dar solución de esta manera que lo habéis dado vosotros a ese problema? Pues esto, bueno, no sé qué os lo contaría Luis, pero bueno, surge un poco a raíz de, bueno, de ya parte de Guillermo, que se pone en contacto con Manel, con Montéis y Bernardo Vergara para comentarles un poco la idea de que nos hemos ido de la revista, pues eso, responder con una publicación propia en la que aprovecháramos para despedir a Juan Carlos y darle la bienvenida a Felipe. Y nada, poco después entré yo también con idea de pues editarlo a través de Caramba, que es una pequeña editorial que tengo yo desde hace unos años. Es utilizar un poco su pequeña estructura editorial para el lanzamiento. Y bueno, realmente no, desde un primer momento vimos claro que había que llegar a la víspera de la coronación, con lo cual teníamos 9 días para decir los temas, hablar con todos los colaboradores y poner en marcha esto. Entonces nos pareció sensato que fuera un cómic en digital, porque vamos, ni había capital para hacer una edición para kioscos, ni tampoco nos parecía lo más adecuado, porque todo el apoyo lo estábamos teniendo en redes sociales, en internet, entonces nos parecía que internet era el canal adecuado. Entonces bueno, fue un poco pues todo esto, poner las pilas rápidamente y llegar a tiempo. Y sobre todo nos sorprende la rapidez, ¿no? Dice, bueno, nos pusimos las pilas rápidamente, muy rápidamente. Nos ha sorprendido la rapidez con lo que montasteis, quizá porque lo veíais venir así como una inspiración divina, o lo teníais medio hecho, o es que sois así de rápidos. Yo creo que es que somos así de rápidos. No, pero tened en cuenta que quien más, quien menos, lleva más de 5, 7, 8 años colaborando con la revista y estamos, o sea, con el jueves. Y estamos hablando de una revista que es semanal, que muchas veces te llaman para tener algún tema que tienes que entregar al día siguiente o dos días después. Entonces como que ya estábamos entrenados para ello, ¿no? O sea que fue un poco igual más laborioso el pues un poco diseñar la plataforma a través de la que lanzarlo, pero lo que fue la realización del número, hasta nos sobraron días. Sí, porque los contenidos, dices, claro, nosotros publicamos semanalmente, los contenidos que publicáis semanalmente, sí. Si comparas el volumen en número de hojas y en volumen de contenidos de este primer número de Orgullo comparado con el jueves, ahí bastante curro, ¿eh? O sea, lo habéis pegado una paliza. Sí, hombre, yo creo que nos puso las pilas un poco también todo esto, ¿eh? O sea, fue una mezcla de todo. Pero ya acostumbrados a este tute, y luego también el pues eso, el querer salir una semana después con un cómic que cundiese, vamos, que no fueran 4 páginas. Manuel, hoy recibíamos la noticia, hoy publicabais la noticia, sí, de que Orgullo y Satisfacción ha tenido tanto orgullo y tanta satisfacción que va a tener continuidad. Sí. Es, bueno, realmente esto ha sido un poco todo, también era un experimento también para ver realmente si un cómic en este formato podía tener salida, y viendo que la respuesta ha sido mucho mayor de la que esperábamos, yo días antes del lanzamiento pensaba que si en algún momento llegábamos a los 10.000 ejemplares vendidos ya sería un éxito, y bueno, es que a eso llegamos 4 horas después de ponerlo a la venta. 4 horas. Sí, o sea, vendimos 22.000 ejemplares el primer día, ya hemos superado los 30.000. Entonces, bueno, hemos visto que bueno, que hay un público ahí, que no sabemos realmente si luego seguirán con nosotros y ya lanzamos la aventura mensual, pero bueno, hay que intentarlo, creo que merece la pena. Y no sé, aparte como que es muy atractivo esto, porque realmente ahora va a ser una iniciativa completamente independiente, o sea, no nos debemos a nadie. Ya digo, lo vamos a publicar a través de Caramba, que es la editorial que llevo yo, o sea que realmente es como todo parte, ¿no?, de la gente que nos hemos ido. Así que, bueno, no vamos a tener a nadie que nos diga lo que podemos y no podemos poner en portada ni ninguna otra página, con lo cual, pues resulta muy estimulante. Manuel, ¿cuánta gente ha comprado ya el primer número de Orgullo y Satisfacción? Que antes no nos poníamos aquí de acuerdo. Decíamos, a partir de 30.000 hemos dejado de contar. Sí, no, que va, sigue. Ahora ya sí que el ritmo ha bajado, pero ya estamos cerca de los 33.000 y bueno, de momento no para la cosa, o sea que estamos muy contentos. Y otra pregunta, Manuel. Cuando hablabas de este formato, que si la gente iba a apostar por este formato, ¿tiene que ser este formato? Quiero decir, ¿al final no habrá un Orgullo y Satisfacción de papel distribuido vete a saber cómo? ¿O finalmente esto tiene que ser formato digital y solamente compra online y ya está? Sí. Pues por ahora nos hemos planteado que sea en digital por muchos motivos. No sé, por ejemplo, de entrada hacer una edición en papel como la que necesitaría una aplicación de estas características, que digamos pues haría falta llegar a kioscos, bueno, ahí hace falta un capital muy grande, que de hecho creo que la gente no tenía que ser consciente de cuánto dinero hace falta para lanzar una aplicación pues semanal o incluso mensual a kioscos. Luego por otro lado, también yo creo que prácticamente todos los autores que estamos aquí vamos viendo que el kiosco con el tiempo ya va muriendo. Y bueno, pues si a esto le sumas el hecho de que en digital nos parece que es mucho más fácil, mucho más rápido, o sea, podemos acabar un número a las 11 de la mañana y publicarlo a las 12 de la mañana, como pasó con este. O sea, eso también nos parece muy atractivo. Y no sé, ya digo, también hemos visto que el público lo tenemos ahí. O sea, realmente tampoco sabemos cuánta gente en el kiosco sabe realmente todo lo que ha pasado y estaría, ¿sabes?, como abierta una nueva publicación. Así que bueno, no sé, es un poco una mezcla de todo, que vemos que merece la pena apostar por el digital y bueno, ahí vamos a estar. Tampoco nos cerramos a que en algún momento hagamos alguna acción puntual en pues sacar algún título en papel, pero bueno, por ahora realmente la idea es eso, que la revista cada vez mensual esté digital. Hablábamos antes con Luis acerca de... Bueno, que ha supuesto este golpe en la mesa, que ha sido sacar Orgullo y Satisfacción, tanto por la decisión personal vuestra de salir de la revista, como por todo el modelo que de repente, no sé, claro, tú dices que ha sido muy rápido crear, ¿no?, el ente Orgullo y Satisfacción, pero el pensar todo el modelo de funcionamiento, es decir, no solamente es crear la revista, sino estás creando un estándar digital de mucha gente, no sé cuánto. Si había habido alguna publicación digital que de nueva creación que venda tanto de golpe, que sea además una iniciativa autogestionada, que funcione de una manera colectiva, todo eso son muchas cosas de golpe, que cómo habéis hecho para encajarlo todo así, que salga tan bonito, o igual es lo que vemos desde fuera nada más. No, pues no sé, ha sido... No, realmente creo que no hay ningún precedente, no hay ningún precedente, y no sé si fuera, pero en España desde luego no ha habido ningún cómic digital que venda esa cantidad de ejemplares en tan poco tiempo, ni nunca. Así que por ese lado es como muy, no sé, es una pasada. O sea, estamos todos muy muy muy sorprendidos y agradecidos. Y lo de que la plataforma sea tan bonita y sencilla y tal, bueno, no sé, ha sido un poco pues actuar con pues trabajar mucho, dormir poco antes de esos días. Y como intentar hacer una cosa, pues eso, pues lo que tú decías, muy sencilla y que no fuera nada complicada. No sé, es que tampoco sé qué decirte. O sea, ha sido como hemos actuado como más, de la forma más lógica que nos ha parecido actuar y bueno, estamos contentos porque nos parece que ha quedado una cosa bastante atractiva. Comentábamos también, hablábamos con Luis acerca de, bueno, los cambios sociales que se han producido en este país en los últimos años, etcétera, y la aparición de un montón de plataformas que funcionan de manera autogestionada, etcétera. ¿Os habéis inspirado en esto o, como bien dices, ha sido una cosa que os ha salido de manera natural? Pues, bueno, en parte yo creo que más de forma natural, pero bueno, igual sí que un modelo, por ejemplo, que tuvimos en cuenta, que era el de Pavitei, que es el cómic que dibuja Martin Martín, que lleva como un año publicándose, que, que, bueno, para quien no lo conozca, es un cómic que puedes comprar pagando lo que tú desees, y lo tienes tanto en castellano como en inglés. Es un cómic que entraría un poco dentro de la línea del comic book americano y tal, y eso sí que nos parecía un modelo interesante. De ahí un poco creo que vino la idea también de fijar un precio mínimo, pero dar la opción a que el comprador pudiera pagar lo que quisiera por ello. Y la verdad es que eso ha funcionado muy bien, porque aunque la mayoría de la gente ha pagado lo que pedíamos, que era 1,5 euros por descarga, hay bastante gente que se ha animado a pagar más. O sea, la media de la gente que paga más suele estar entre los 2 y los 10 euros. Luego hay gente que ha pagado 60, hay gente que ha pagado 100. O sea que, pero bueno, aquí yo creo que ya entraba también que era un poco un apoyo a la gente que no sabíamos que era la revista, y teniendo en cuenta que mucha de la gente que se ha ido, su único trabajo era el jueves, y como ya dijimos, esperaba un verano largo por delante. Así que, bueno, ya digo, estamos muy contentos y agradecidos. Y no sé, ya digo, ha sido un poco todo, no sé, creo que hemos actuado un poco como nos ha dictado un poco la sensatez, y ha sido cuestión un poco de colocar un poco en su sitio las piezas que veíamos que estaban ahí. Te voy a decir una cosa, Manuel, el que pagó 100 pavos por Orgullo y Satisfacción fue Froilán, seguro. Es probable, sí, le dirían que habían 4 páginas estupendas por Paco Alcázar. Por eso te iba a decir, por lo bien que salía en la publicación, no por otra cosa, porque fíjate que se ha quedado un poco de lado el pobre en la coronación. Oye, Manuel, sí, ¿cuál va a ser el contenido de los siguientes números de Orgullo y Satisfacción? ¿Va a ser la gaceta extraoficial de la Casa Real permanentemente o vais a cambiar? Porque ya... Vale que este número, bueno, también venía un poco marcado por toda la actualidad que hemos tenido estos días y tal, pero joder, es que también lo lleváis un poco en el nombre de la publicación. Entonces, ¿va a ser un poco de crítica política en general? ¿Va a ser de sátira de todo tipo de cosas? ¿O va a ser el vocero de la Casa Real? No, vamos a hablar de todo tipo de temas, porque al final solo hablar de la Casa Real sería muy, muy aburrido, aunque dan para mucho. Sí. Pero no, la idea es hacer una aplicación política barra social, barra costumbrista. También, o sea, estamos definiendo un poco todos los temas estos días, pero bueno, la idea es que quien compre Orgullo y Satisfacción pues que tenga un poco ahí una crónica de la actualidad. Al ser mensual, sí que estamos planteándonos no intentar ligarla demasiado a la actualidad, en el sentido de, por lo menos en el sentido en el que estaba ligado el jueves, ¿no? Que sí que era como pues que cada semana puedes leer lo que había pasado la semana anterior, sino pues desarrollar incluso temas con más profundidad. O sea, no va a faltar la actualidad. Sí que nos planteamos dejar un porcentaje de páginas de la revista para realizarlas días antes de la salida, para que sí que haya temas pues muy recientes, pero bueno, ya digo, estamos un poco viendo cómo repartimos todo ahora y nada, en cuanto al título, es que también hemos decidido mantenerlo porque, bueno, pensamos que ha funcionado, nos gusta a todos mucho. A mí particularmente me parece que es como, tiene nombre de revistas, como Caza y Pesca, Jadis Edal, pues Orgullo y Satisfacción, ¿no? Y luego, al mismo tiempo también, bueno, creo que es un nombre que deja claro de dónde venimos y a mí personalmente me parece que está muy bien apropiándonos de esta expresión que en boca de los Borbones nunca han significado nada, y creo que nosotros pues le damos varios sentidos. No, la verdad, yo es que cuando vi también el nombre de la publicación dije, hostia, lo han clavado, ¿eh? No les cabe en el nombre de Twitter, pero sí. el nombre es muy bueno. Bueno, tuvimos mucha discusión con eso, ¿eh? Porque estuvimos hablando muchos títulos y este era el que más nos gustaba, pero nos dolía mucho que no cabiera. Sí. Pero al final, mira, lo de Orgullo y Satisfacción nos hacía casi también mucha gracia. Y decidimos mantenerlo. Sí, sí, sí. Pues Manuel, antes de despedirte queríamos darte un consejo que se nos ocurría hoy preparando este programa. Y es preparar una buena cabronada, porque como tú ahora eres el editor de Orgullo y Satisfacción, a través de Caramba, tienes el poder y la potestad de censurar una portada de Orgullo y Satisfacción. ¿Qué te parece? ¿Y qué iban a hacer todos estos? Bueno, ya te digo yo que el editor en este caso no va a decidir sobre los contenidos. Quien decidirá serán los dibujantes, y bueno, yo soy uno de ellos. Claro, claro. Así que en todo caso, si censuramos una portada será más porque lo decide el dibujante, no porque lo decide ningún editor que esté por encima. Pero bueno, la idea no es andar con censura, sino hacer pues lo que nos apetezca hacer y con la libertad de que nadie nos diga qué podemos poner y qué no. Caramba. Sí. Es lo que se nos ocurre decir. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias y sobre todo mucho ánimo para ese Orgullo y Satisfacción a la vuelta del verano. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Manuel Bartual dice que no va a censurar las portadas de Orgullo y Satisfacción. Nos teníamos esa respuesta, maldita sea. Yo que soy fan de las portadas de La Razón. Tú eres fan de la censura, realmente. Hombre, la verdad es que me molan los portadistas de La Razón como a nadie, tío. Yo por las noches no me acuesto sin hacerme un Marwender en Twitter, la portada de Marwender para el día siguiente, y con eso sueño. Muy loco, amigo, muy loco. Muy locos son también los del grupo que vamos a abrir ahora mismo. La semana pasada abría la caja de los truenos David Canino, trayendo a Ecstasy al programa. Y vamos a continuar con esa caja de los truenos, porque es que la verdad que los trajimos la semana pasada para hablar de tecnología y de filia a la tecnología, en su caso, y ahora los vamos a traer para hablar de cómic, porque ya adelantábamos la semana pasada que esta gente era muy amantes de la serie B y de todo el mundo bizarro. Y la verdad es que tienen varios temas, teníamos que elegir, además, porque tienen varios temas dedicados al mundo del cómic. Nos hemos quedado con este, porque además hablan de un personaje de cómic que yo no tenía ni idea de quién era, y bastante rarete, por cierto. Sergeant Rock, el Sargento Rock. Y diréis, ¿Sargento Rock? ¿Quién es? ¿Es hijo de Metallica y de Iron Maiden? No, es alguien más antiguo todavía. Ecstasy, ya os dijimos en la semana pasada que eran un grupo inglés bastante rarete en cuanto a que tienen una carrera que había mutado mucho desde aquel pop que hacían en principios de los 70. Pasaron a hacer su preceptivo punk en el 77. Rápidamente fueron de los primeros en apuntarse o en crear lo que se llamó el afterpunk de los 80, y a lo largo de los 90 desarrollaron cada vez más y más y más arreglos hasta lograr crear discos que más parecían, yo que sé, una filarmónica venida puesta de ácido, yo que sé. En cualquier caso, vamos a esa época en la que se hicieron, la verdad, conocidos los 80, con este afterpunk, y de esa época traemos... de su disco Black Sea, que probablemente sea el que tenga más equilibrio entre la energía punk y estos arreglos empezaban ya a meter. Y de este disco sacamos el tema Sergeant Rock, entre paréntesis, is going to help me. El Sargento Rock va a ayudarme. Este Sargento Rock es un personaje de cómic que se hizo muy popular en los 70, pero que llevaba pululando ya por las páginas desde finales de los 50, periodo de posguerra, y es uno de esos personajes del cómic de guerra norteamericano cuya dualidad interna se balancea entre su profundo odio a la guerra, a pesar de ser militar, y su lealtad a su batallón. Una cosa un poco extraña. En este caso, Ecstasy le pedían ayuda para liberar la guerra de los sexos y conseguir que alguna chica les quisiera. Todo muy bizarro, amigos. Ecstasy. Sergeant Rock is going to help me make the good. Barrio Canino. Empezábamos este Barrio Canino, volumen 125, con Luis Bustos. Continuábamos con Manuel Bartual, de la editorial Caramba, también dibujante, de Orgullo y Satisfacción. Y aquí seguimos, estamos en la librería Delirio, bajo un sol de justicia que acaba entrando ahí por la puerta de esta librería mostoleña, en la que estamos celebrando el tercer aniversario de librería, pero realmente, bueno, es un punto de encuentro en este páramo que es Móstoles. Y lo digo, en este nuestro Móstoles. En nuestro Móstoles, yo cada vez me voy incluyendo un poco más en este pueblo en el que me ha costado entrar, a pesar de que llevo más de 10 años ya viviendo aquí, y si he entrado un poco en este pueblo es por sitios como este y también por personas como la que nos acompaña en la mesa. Buenas tardes, Such, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Contento de que no me entrevistes ronco. Es todo bonito. Sí, la verdad es que no sé qué te pasa, tú cuando juegas en casa lo pasas mal, ¿eh? Sí, además ha sido dos veces en Móstoles y una en Alcorcón, que en Alcorcón también ocurrió. Es el clima del sur. Me viene fatal. Yo cuando vivía en Vallecas esto no me pasaba. Así por venir aquí. Bueno, pues estábamos hablando además, el tema que nos traía hoy a Delirio y nos traía a hacer este programa era hablar de cómic, era hablar de ideología, de supervivencia, de recorte de libertades. Y vamos a charlar con Such un poco de todo esto, porque sabemos que es una persona que sabe de todas estas cosas. O sea, de estos temas concretamente, es una persona a la que le podemos preguntar y sabemos que nos va a contestar. Así que vamos allá, vamos adelante. Para empezar, la primera pregunta es obligada, como hacemos siempre en Barrio Canino. Estamos aquí en Delirio y háblanos sobre Delirio, cuéntanos, sacar adelante una tienda como Delirio, un centro de reunión, que es algo más todavía, aquí en Móstoles, ¿eso es ideología o es diversión? Uf, buena pregunta. No lo sé, es actitud, supongo. Y fíjate, pasa una cosa muy curiosa con Delirio en las redes sociales. La gente luego me conoce y me echa la bronca, me dice, tú siempre hablas en plural, pero es mentira, porque estás tú solo ahí, esto es una broma de mal gusto. Y en realidad creo que toda la gente que viene a la librería al final es la gente que le da forma y la que hace que el proyecto funcione, no solo como clientela, sino porque ponen le están poniendo el punto constantemente, ¿no? para que funcione y alientan que la historia continúe. Comentaba antes nuestro amigo el padrino que estamos en otro sitio. Y fíjate que hicimos la mudanza de un espacio al otro en cuestión de un día. La obra del espacio, porque este espacio estaba había que hacerlo todo, en cuestión de menos de 20 días. Y yo pues en un principio dije, venga, voy a tener un detalle y voy a intentar hacer un dibujito con las personas que vienen a ayudarme, ¿no? El Julián, que es albañil, o el Makoki, que se viene aquí a pasar las tardes a hacer lo que sea, o el Champi, que me ayuda con la luz, o tal. Y bueno, voy a intentar hacer unas caricaturas, algo simpático y tal. Pues el día de la inauguración, claro, desistí completamente de poder hacer ese dibujo, pues estamos hablando de más de 90 personas echando una mano, ¿no? O sea, que Delirio es una actitud colectiva. Si lo que tú preguntabas, si es ideología, supongo que es ideología porque es trabajo colectivo. No sé qué otra ideología es. Es suficiente. Somos todos muy diferentes. Y claro, si no fuera diversión, madre mía, el día que las librerías no sean diversión o que el cómic no sea diversión, maldita sea, ¿no? Hay librerías que no lo son, ¿eh? O al menos aparentemente desde fuera. Yo he visto alguna por ahí. Tienen que serlo. La FNAC. Tú la FNAC es divertido, pero a ti para otras cosas. A mí me encanta. Es una librería, de verdad. Juan Carvalho de FNAC hace otras cosas, que no es comprar. Es un parque temático de la adrenalina. Y no digo más. Y le preguntamos a Luis Bustos si se podía vivir del cómic, me refiero dibujándolo, no porque él es dibujante. Such, ¿se puede vivir del cómic vendiendo? Bueno, cómics, libros, ¿se puede vivir de una librería hoy en día? Buena pregunta, estáis hoy sembradísimos. Pues no, es muy complicado. Es muy complicado y supongo que también es un trabajo de fondo y supongo que el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, Delirio, tú hablabas de que era como prima hermana del 15M porque aparecía en el momento. Yo creo que si somos primos hermanos, el 15M y Delirio en algo, es que nacemos en plena crisis. Entonces, no, evidentemente, pues igual hace años era mucho más fácil. Yo por ejemplo, esto que dicen del crack del papel, yo, por ejemplo, no lo noto en la librería. Creo que en la librería van los mismos amantes del papel o del libro o del cómic que venían antes, que iban antes a las librerías. Lo que pasa es que, evidentemente, las vidas se vuelven mucho más complicadas y la gente no puede comprarse todo lo que le gustaría. Eso es lo que lo hace difícil, conocer a más gente, ir creciendo poco a poco, pues supongo que hará que el día de mañana, imagínate, ¿no?, crear un puesto de empleo. Me parece, eso sí que es mítico. Crear un puesto de empleo me parece que es una de las cosas más maravillosas que podría dejar yo en este Móstoles querido. Díselo al gobierno, que se alegran cuando baja 29 el paro, y tú con uno ya, vamos. Estaba encantado. Antes le preguntábamos a Luis acerca de esto que se venía comentando desde hace años, incluso antes de la crisis, de la edad dorada del cómic en este país, y tanto a nivel de contenidos, de ventas. ¿Tú cómo disfrutas de todas esas cosas, tanto de los contenidos como de las ventas, como de todo eso? A lo mejor no sufres la parte de tener que pagar, que tener que entregar a una editorial y que da tiempo y que no sé qué, etcétera, o poder publicar tus cosas. ¿Cómo lo ves tú esta edad de oro? ¿Es edad de oro, es de plata o es de nada? No lo tengo muy claro. O sea, yo sobre todo, yo tengo relación en realidad con autores y autoras y con lectores y lectoras. Entonces, yo lo que veo dentro de esa edad de oro es gente que trabaja haciendo trabajos verdaderamente sublimes por un sueldo, en la mayoría de las ocasiones, bastante miserable, y en el caso de los autores y las autoras, y gente a la que le cuesta un horror poder comprarse el tebeo que quiere, ya no solo para él, sino para ella, sino para regalar, porque también está trabajando en unas condiciones lamentables o no tiene trabajo, ¿no? O sea, que no creo que se pueda hablar de edad de oro de nada en un panorama en el que estamos. Sí que es cierto que el auge de la novela gráfica ha hecho que se vendan muchos tebeos, pero estamos hablando de tebeos excesivamente caros. O sea, yo en realidad yo soy un gran amante de la novela gráfica, de todo el cómic en general, ¿no? Entonces, tengo que ser lo de la novela gráfica. Y me gustan muchos de los trabajos, los he disfrutado muchísimo y están entre mis libros de Mesía de Noche. Pero claro, hay que... Sería mirar para otro lado, no reconocer que son TVOs que son excesivamente caros. Porque evidentemente, claro, pues son los chavales los que compran grapilla, que vale 3 euros y disfrutan con 16 páginas de un superhéroe. O de Sandman, ¿no?, últimamente. Pero en realidad una persona que se pueda comprar dos TVOs de 9 se va a comprar dos TVOs de 9 en vez de uno de 25. Y eso es una realidad. Y se va a perder ciertas joyas. Si en realidad viviéramos hoy, con la crisis que nos afecta, una edad de oro de la novela gráfica, significaría que solo gente con cierto poder adquisitivo la leería, porque las bibliotecas no están tampoco tan bollantes como para que se pueda hacer. O sea que yo sí que, a mí sí me gusta hablar de la edad de oro, pero porque tenemos un panorama de autores que es realmente maravilloso. Y yo, a mí me gusta mucho el trabajo aquí en la librería, de que los autores y las autoras conozcan a la gente que lee tebeos, porque se quedan absolutamente encantados, porque evidentemente quien se dedica hoy día al mundo del tebeo es gente realmente maja, y pese a que muchos no lo crean, realmente es personas muy transformadoras. Uh-huh. Aquí que vienen muchos niños, el momento en el que han conocido a algunos de los dibujantes o de las dibujantas, han flipado en colores. No, y es gente que está levantando el mundo del TVO. O sea, en realidad lo están haciendo ellos. Las editoriales hacen su trabajo, el resto compramos o los libros vendemos, pero el trabajo que están haciendo ahora mismo a nivel gráfico en este país es heroico. O sea, cuando te decía a nivel de contenidos, ¿ves que hay un momento excepcionalmente bueno en cuanto a nivel de contenidos? Es que hay todo tipo de contenido que quieras buscar. Sí, sí, sí, sí. O sea, creo que aquí se está haciendo muy buen trabajo, pero creo que se está trayendo muchas cosas de fuera muy bien, ¿no? Y de pronto llegan... Pero ya no solo a nivel de cómics, sino a nivel de libros. Creo que es el trabajo que se está haciendo es un trabajo de fondo. Porque quien se está quedando para aguantar este barco de la crisis del papel es quien lo ama. Y quien lo está comprando, o sea, esto al fin y al cabo va a ser una cosa que va a mantener... pues igual que en los conciertos, ¿no? Que igual que la música, ¿no? Es la gente que le gusta vivir la música la que mantiene que los grupos sigan existiendo porque va a sus conciertos. Muchos, aunque no estén cobrando, claro, porque se alimentan de ese aliento, ¿no? Uh-huh. Algunos libreros cuentan que cuenta la leyenda que también hacen lo mismo. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la parte más de recorte de libertades o de cambios sociales. Y en las últimas charlas que hemos tenido en Barrio Canino con diferentes partes del arte, hoy nada más nos hemos venido a una librería, también hablaremos sobre tema libros y sobre cómics. Hablábamos antes de que llevamos más de 3 años desde el 15M, y también Delirio los ha vivido, y que ha pasado a ser considerado, pues, decíamos, un punto de inflexión, ¿no?, en lo que se refiere a conciencia social en este país, o se considera como tal. Vamos asistiendo al reflejo de estos cambios en el mundo del arte poco a poco, y yo qué sé, los músicos, el otro día hablaba David Canino, ¿no?, los músicos más indies, ¿no?, los Vetustas Morlas y todos estos que dejan, de repente aparecen ahora con letras con mensaje político, o asistimos a estrenos de cine independiente con una temática muy política, o escritores, como veíamos el otro día en la Feria del Libro, a César Rendueles, que llamaban a César Rendueles para dar la charla inaugural, ¿no? Esto es algo sintomático de lo que está pasando. ¿Va siempre el arte 3 años por detrás de la sociedad? ¿También en el mundo del cómic es así o no? No, creo que va. Además, tampoco creo que sea en el del arte. Supongo que es en el del arte cuando se convierte en industria. Ajá. O sea, evidentemente creo que al final, bueno, el cómic es que está poblado, en este país está poblado por editoriales muy pequeñitas que hacen un trabajo de fondo también magnífico. Pero normalmente nos vamos a dar cuenta de estas cosas en los grupos o en el cine, porque todo esto lo manejan 3. Entonces, en cuanto vean que eso genera unos réditos, se van a apropiar de ello, o le van a dar la importancia justa, ¿no? Ese 10% que creen que puede atraer a una gente para hacerlo. Entonces ahí se convierte en cultura pop, o se convierte en cualquier historia. Pero la realidad hoy día en el cine, después de haber estado esta semana en Corto y Cambio, o la realidad de la música, hablando con los grupos y así, es esa. Cuando es industria, sí. Entonces es un poco chungo que la historia nos vaya contando, nos abre en la historia del arte, la industria esté ahí, no tan metida, ¿no? Entonces, evidentemente, la historia del arte hablará de lo conocido, de los fenómenos de masas, porque tiene una industria generada detrás o porque tiene un empujón detrás. Pero creo que el cómic es explosivo de por sí. De hecho, vamos hoy día a leer historias de hace 30 años y te sorprende de pronto, pero en el cómic, en literatura, en cine y en la música, escarbando, rebuscando, que para eso, por ejemplo, internet es la navaja multiusos, ¿no? Para poder cortar bien, afilar bien la leña para poder hacer la hoguera. O sea, es una herramienta que nos está permitiendo poder llegar a un montón de sitios donde antes no llegábamos. Uh-huh. Tanto a la gente que a los creadores y a las creadoras, y en cuanto a todo el fenómeno espectador, porque eso existe. Y existe. Y cuando mañana nos vendan algo, sabremos que si buscamos detrás, habrá un montón de referencias previas que se comieron un colín o que lo hicieron por amor al arte, porque está lleno de esa gente. O gente que lo hizo por una suma miserable. Y de pronto, pues mira, pues ha explotado. Y sin promoción. Hace unos programas, concretamente en cuando estuvimos allí en la Feria del Libro, hablábamos con David Becerra y nos hacía una crítica bastante feroz contra la literatura contemporánea española, acusándola de asocial. Y bueno, es decir que las narrativas que él había detectado en contemporáneas aquí en este país son tan introspectivas, y además él se retrotraía incluso hasta 10, 15 años atrás, son tan introspectivas que el lector no veía el más mínimo reflejo de las problemáticas sociales en los libros, ¿no? En los libros estamos hablando de nuevo más vendidos, no los bestsellers de Belén Esteban, ¿no?, sino él se refería a lo mejor a un Muñoz Molina, un algo así, una Almudena Grandes, gente que vende bastantes libros, que tiene una literatura que pasa por ser aceptable formalmente, pero que él detectaba que no tenían ningún tipo de, no reflejaban la sociedad, ¿no? Y él se preguntaba si eso era un reflejo del capitalismo individualista, etcétera, que era lo que la sociedad entera vivía y que ellos, como entes de la sociedad, reflejaban en su literatura. Pero él les acusaba diciendo que como artistas tenían la obligación de reflejar la realidad en sus libros, ¿no? ¿En el cómic tú ves que ha pasado algo así en los últimos 10, 15 años o tú notas que el cómic es un elemento mucho más cercano a la realidad? El cómic evidentemente se lee menos, entonces no está tan atado a tendencias. O sea, supongo que el cómic es más libre. Hace un mes teníamos a Javier Di Susi, que ha escrito He visto ballenas, un cómic que es la historia sobre un preso de ETA y un preso de GAL que se conocen en prisión, ¿no? Bueno, la historia es mucho más... Pues es el subtítulo que se saca de la historia. Y le preguntábamos si le podía pasar algo parecido a lo que le había pasado a Aitor Merino con el estreno de Asireta Biok, ¿no? Uh-huh. Y claro, él decía... Me acuerdo perfectamente, bueno, a mí es que Javier de Isusi me parece una persona formidable. Cada vez que he hablado con él, siempre sacas dos, tres frases para la historia. Decía que claro, que a él no le iba a pasar porque él hace cómics. Entonces nadie mira a los cómics como mira al cine o como mira cualquier otro fenómeno de masas o como se miraría. Pues no hay un... No está el chico este militar, Luis, que ha hecho el libro siendo militar y que viene una pequeña carta de un personaje ficticio que se mete con su comandante y le han abierto un proceso y para echarle del ejército. O sea, evidentemente según donde vayas, pero el cómic tiene esa libertad. El cómic tiene esa libertad completamente. Y esa es la ventaja. No sé si... No sabría decirte si eso existe en el cómic. En realidad, ni tampoco sé si me parece muy malo que todas esas novelas introspectivas aparezcan hoy. Sí que creo en la responsabilidad de los autores y las autoras de pertenecer a su tiempo. Pero a veces necesitamos estas cosas para evadirnos, ¿no? La ficción está llena de reflejos de la realidad, evidentemente, pero no hace falta hoy que nos dediquemos a contar las historias de la gente desahuciada a todo el mundo. Sí el universo en el que convivimos con esa realidad, que es una realidad que convivimos todos los días. Pero a veces la gente necesita la ficción para evadirse, ¿no? Sí que suelen ser espejos y deben ser espejos. Y sí que... Yo personalmente, los autores y las autoras que más admiro son, aunque se dediquen a algo totalmente ajeno, siempre tienen un detalle o alguna cosa, ¿no? Chimo Abadía, por ejemplo, que se dedica a un... que es mi perro de hoy, que es autor justo junto a Josep Busquets de Bacon and Friends, que hace ilustración, que hace cosas, no dudó un momento en mandar una ilustración instantánea al momento, preciosa para la campaña contra el desalojo de la casica. Y tras de él, pues un montón de autores que en realidad no se dedican a esto, ¿no? Zoraida Azaro, Luis NCT, Malagón, empezaron a llover Jesús Alonso Iglesias, empezaron a llover las ilustraciones y ellos se dedican a otro tipo de ficción, ¿no? Que es impresionante. Josep también nos mandó la suya, ¿no? O sea que en realidad son gente muy comprometida con el mundo. Y como trabajan en ficción... Muchas veces trabajan en esa ficción que les puede parecer alejada, al final ellos como personas están participando constantemente de lo que sea necesario. O sea, que no creo que necesariamente la ficción... Quedará muy bonito poder hablar dentro de 100 años de la generación del 2010 y decir que es una generación muy contestataria y muy no sé qué. No todo está en los libros, pese a que no debería decirlo yo siendo librero, pero creo que las pequeñas realidades que se viven... cotidianamente cuentan muchas más historias que los libros. Los libros los necesitamos, nos abren muchos caminos, pero tú cierras la tapa de tu libro y está la realidad, ¿no? Y es en la que mola mezclarse y es la que mola cambiar. Con el arte, con la música, con las manos. Pues mira, te voy a proponer un libro que conocerás seguramente, que cuando lo cierras no sé muy bien qué es lo que te queda. Desasosiego esencialmente. Vamos a hablar ahora musicalmente de Agujero Negro, de Black Hole, de Charles Burns. Y yo no sé tú cuando cerraste y terminaste eso, que aparte del disfrute, ¿no? Que supone como tú que, o sea, es una evasión de la realidad desde luego, pero desasosiego por lo menos, ¿no? Sí, sí, hombre, que la ficción sea una cosa y que la realidad otra no significa que tú en el momento en el que cierras un libro ya no eres la misma persona que eras antes. Desde luego. Y con Agujero Negro especialmente. Pero te pasa con millones, ¿no? Yo con la novela de Susi, evidentemente, yo ya no soy la misma persona. Uh-huh. Y esa es la riqueza, ¿no? Que no cambiarán una generación o no podremos hablar que es de ese... que de pronto esa generación cambió el universo y así, ¿no? Pero pero las personas poco a poco pues evidentemente son diferentes, son puntos de vista, son ventanas, son voces propias. Pues fíjate a quienes cambiaron. Normalmente aquí en Barrio Canino solemos poner esencialmente rock o música bastante orgánica, pero esta gente afectó a colectivos de música que va mucho más allá de los cánones establecidos en Barrio Canino, y me ha parecido interesante traerlo a este grupo de Knife, ¿no? La navaja. Y el tema, que se llama Silence Out, es un tema evidentemente basado, además reconocido por ellos, y si buscáis el vídeo en internet vais a comprobar todas las referencias que hay en el vídeo que realizaron para este tema de Knife, basándose en este cómic, Agujero Negro, de Charles Vance. Esta banda de Knife son suecos, son bastante bien conocidos dentro de la escena actual del electro europeo, hacen todo el circuito de festivales internacional, y se dejaron llevar por la obra de Vance para desarrollar el proyecto Silence Out, que es un álbum completo del cual hemos extraído la pieza homónima, y rodaron el vídeo que acompaña a la obra, que está plagadito. O sea, de hecho, si me dice alguien que el vídeo lo ha ideado Charles Mann, pues me lo creería. Echadle un vistazo y ya veréis. Deciros como curiosidad que a finales de los 90 se intentó hacer una adaptación cinematográfica de Agujero Negro, de Charles Vance, a cargo de Alexandre Aya. Los que seáis seguidores del cine de terror así con casquería y tal, sabréis quién es. Y el guión que de la película lo iba a adaptar Neil Gaiman y Roger Avary, responsables de Sandman y de Pulp Fiction, respectivamente. Y la dirección acabó al final en manos de David Fincher. O sea, la cosa era como muy prometedora. No sé si afortunadamente la cosa quedó en nada, o sea, nunca se llegó a rodar nada ni a hacer nada. En cualquier caso, bueno, es una historia de a qué panda de unas pistas, ¿no? De a qué panda de tarador les atrae este proyecto. Charles Vance es otro de esos autores vocacionales que no tienen un gran número de publicaciones, pero que se vacían en cada una de ellas. En los últimos años ha empezado a publicar en color, pero su característico dominio de la tinta negra fue su sello de identidad durante muchos años. Eso y todo lo que no cuentan sus historias, pero que se deja entrever por una puerta a medio cerrar. Desasosiego. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno, tenemos conversaciones interesantes, como siempre, que no tenéis el privilegio de oír. Si queréis oírlas, pues venid a Barrio Canino y hacer radio con nosotros y ya lo sabréis. Pero nosotros vamos a continuar con esta charla que estábamos teniendo muy interesante con Such acerca de cómic, de cambios sociales. Y había planteado aquí una pregunta, porque aquí hemos hecho en Barrio Canino un programa especial sobre fanzines. Fanzines al que invitamos a algunos dibujantes que a nosotros nos parecían interesantes y hablamos de comic punk, ¿no? Y le iba a preguntar yo a Such, ¿el comic punk se limita al mundo del fanzine o hay grandes editoriales, o grandes, o medianas, o pequeñas, que podrías entender como comprometidas con determinados aspectos sociopolíticos, ideológicos, etcétera? Uf, vuelves a hacer una buena pregunta. Yo me creo que el punk, que es muy hereditario del hazlo tú mismo, si tiene que tener una etiqueta, o sea, tiene que tener una funda que lo envuelva, es la del fanzine. Uh-huh. O sea, tiene que tenerla. O sea, el mundo del cómic que vivimos en esta república bananera es muy del punk, y las historias son muy pequeñitas y así, pero creo que a lo que se intenta, o sea, todo el rato el trabajo que se está haciendo es por intentar crear un universo del TVO mucho más parecido al que sucede en otros lugares, a esos niveles editoriales, ¿no? Bueno, aumentando mucho el nivel de editorial. Entonces yo tal y como entiendo el punk, creo que me costaría mucho verlo fuera de un fanzine. Con tapa dura, ¿no? Claro, yo me pillo la edición de Makoki integral en tapa molona y tal, y no sé qué, y para mí sigue siendo punk porque yo me forraba la carpeta con sus páginas. Entonces para mí sigue siendo punk porque el contenido era punk, porque cuando yo lo conocí era punk. Pero creo que es el hazlo tú mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que si tenemos que irnos a ese punk. Hoy día en internet hay gente que hace viñetas muy punks y las hace en un envoltorio que en realidad es muy, muy excesivamente tecnológico como para ser esa raíz del punk de los 70, de los 80. O incluso corporativo, ¿no? Tú vas tu viñeta en Facebook, sí. Y te quedas tan a gusto. Dices, una viñeta punk. En Facebook. Eso es, pero no. Yo sigo siendo muy amante del fanzine y siempre intento, claro, si ya es difícil estar pendiente de todo lo que ocurre a nivel editorial, imagínate a nivel de fanzine, ¿no? Ya, que claro. Hay alguien de pronto en un grupete de amigos en un barrio de Lugo que acaban de hacer algo que es maravilloso, unas chicas de La Rioja, o imagínate, ¿no? O sea, hay una cosa muy, hay un proyecto muy bonito que se llama Chavalas Cine, que se coordina con gente de Zaragoza, y hacen una exposición y juntan un montón de fanzines de chavalas en una labor de investigación, de recopilación, y tienen una expo que va girando por ahí que es absolutamente maravillosa. Pero hay gente que se dedica en realidad a ir buscándolos uno a uno, a ver lo que hay por ahí, el universo del fanzine. Si algún día, eso que hablábamos de que se pueda hablar del fenómeno literario del 2010 y tal, si yo algún día quisiera acercarme a eso, ya me gustaría poder encontrarme una antología del fanzine de verdad, porque ha sido muy, o sea, porque ahí se han hecho esas pequeñas historias de las que te hablo, ahí hay mucha tela, ¿eh? Sí, sí, mucha, sí. Tela y mucha, y yo creo que mucha libertad, y mucho aprender, empezar a aprender a escribir, empezar a aprender a dibujar, que en realidad es donde está la gran frescura del punk, está en eso, ¿no? En esa cantera de creación. Y hablábamos de punk, pero yéndonos al lado contrario, el cómic conservador, o no conservador, incluso ranciete, ¿no? Yo qué sé, existe, conocemos a, ¿no? Sabemos de qué pie cojeaban Roberto Alcázar y Pedrín, pero podemos considerar, por ejemplo, al Capitán Trueno como un ejemplo de aventura utópica de libertad, o un cúmulo de rancio facts uno detrás de otro. Yo creo que eso es un poco rancio. Es un poco rancio. Fíjate, el otro día me enseñaba un compañero del cómic, me enseñaba un cómic que ha hecho el PP de Leganés para meterse con los socialistas, ¿no? Se llama Los Socialistas o algo así. Que dices, cabrones, dice, ellos usan un cómic, ¿no? Han dejado de apoyar un festival que hacían muy bueno sobre cómic, pero sin embargo se dedican a hacer cómics para meterse con... La ranciez, evidentemente, puede ser líquida, sólida o gaseosa. Y tomar cualquier forma, ¿no? O sea, mañana en la botella te vendería unas nuevas olimpiadas en un cómic, o te lo vendería como fuera. Sí, pero incluso con, no me refiero a basura de esta que estás comentando, sino a una obra que tú puedas decir, bueno, tiene un buen guión, tiene un buen dibujo, está bien, pero lo que me está contando es claramente rancio. ¿Te suena? O sea, porque estás hablando de editoriales pequeñas, de creadores que se lo curran, de gente que está comprometida, a lo mejor incluso con su propio, no con movimientos sociales ni nada, sino con su propio entorno. No sé, se habla muchas veces de los intelectuales de derechas y se me salen pocos. Sí, yo... A ver, los hilos, pero... Tengo que leer mucho para poder recomendar y me encuentro muy, muy poca cosa en el cómic. En el libro sí te puedes encontrar, pero en el cómic me encuentro muy poca cosa... Iba a decir la palabra censurable, pero claro, hoy no estamos en este punto. Pero sí que hay alguna cosa que he tenido que devolver instantáneamente porque me ha parecido que no es como yo quiero... No es como yo quiero educar a los niños que vienen a esta librería. Pero es mínimo, ¿eh? Es mínimo. O sea, en realidad creo que se trabaja pues encontrar alguna historia familiar con valores igual un poco más convencionales. Pero no suele darse el caso. Y si no es la eterna protagonista de la historia, sino que los valores que hay detrás son otros. Creo que la idea que hay detrás de las historias que se crean a partir de los cómics son siempre... o están muy cercanas a la Dalí de libertad, ¿no? Igual que si no fuéramos a mirar... Yo lo comparo muchas veces con el cine de los 80, ¿no? Que podría ser muy rancio y muy familiar, pero siempre todo lo que hay detrás de esas películas, el valor, ¿no? El tema, es un tema muy cercano y es un tema de cambio casi siempre, ¿no? Entonces me parece, excepto Robocop, me parece que en el cómic no, yo no conozco el caso. Puedo ver cosas que me pueden parecer pues sin más, pero no, creo que además es un género muy arriesgado, entonces de por sí es bastante transgresor. Entonces que cualquier cosa que pueda ser transgresora es muy difícil que esté en el lado derecho de una persona que tenga esas ideas no se acerca al cómic como medio de expresión, ¿no? Igual utiliza otras cosas. Creo que no. Hablamos de censura y también se lo comentábamos a Luis Bustos y a Manuel Bartual que, bueno, de la misma manera que en el cine se ha hablado mucho, ¿no? De directores que en pleno franquismo esquivaban la censura para colar críticas a la dictadura disfrazadas de costumbrismo. ¿Existe algo parecido en el mundo del cómic? En el caso que tenemos ahora sobre la mesa del jueves es colarle algo, o no colárselo en este caso, a una empresa, no a un gobierno o a un medio censor al uso que conocíamos. ¿Conoces algo parecido en el mundo del cómic aquí en España que te suene? No sé, por ejemplo, se me ocurría el caso de Paracuellos, pero claro, ya es posterior. ¿Tienes algún conocimiento de alguna historia así? No, comentaba antes Luis lo de Bruguera, pero también era por un rollo de empresa también. Sí, no, o sea, historias que pasan en la realidad, como el atentado al Papus y cosas así, pero no. No conozco casos así tan sonados. Seguro que han pasado un montón en despachos y en cuartos cerrados y no han pasado a la historia, por lo cual no los conoceremos. Creo que hoy es mucho más fácil que eso que ocurre trascienda y la gente se entere. Y aparte que yo creo que lo que ocurre hoy tiene por detrás una rabia mucho más potente, porque hoy día no se censura como hacían los esbirros del caudillo, que cortaban las películas o que arrancaban páginas. Hoy se practica la autocensura, que es una censura mucho más grave, que es una censura que ocurre en libertad o que ocurre en, con comillas enormes, democracia, que es que tú mismo te vas a censurar porque sabes lo que no quiere, lo que no te van a publicar y lo que te van a publicar. Y eso ocurre en este país mucho en cine, a la hora de que alguien tenga que pedir una subvención, ¿qué actores salen ahí, no? Un actor que evidentemente se posiciona de una manera, pues tú no le metes en el proyecto. Hay temas que igual no deberías de tocar a la hora de hacer un TVO, por eso el de Isusi me parece un acto de valentía, o la película de Aitor, porque no porque me interese mucho más ese tema, sino porque me parece que son actos de valentía. Y son actos de valentía que, igual que decía antes Luis, eso que decían de lecciones de dignidad, yo sí que creo que son lecciones de dignidad, pero las mismas, no sé, hablábamos en el festival de cortos de algo parecido, las mismas que cuando una persona se niega a firmar un contrato o se niega a chivarse o hacerle la encerrona a un compañero para que le echen, o sea, lecciones de dignidad hoy necesitamos más que nunca, y hay muchísimas. No tienen la trascendencia que lo del jueves, evidentemente, porque es el jueves y tiene los seguidores de Montes, que es un tipo absolutamente fantástico, o de Manel, ¿no? Uh-huh. Además son personas increíblemente majas y maravillosas. Pero eso está ocurriendo todo el rato. Y cuando hablabais antes también del tema de este poco a poco, ¿no? De estos que ha sido 5 años, que es muy poco tiempo. Yo sí que creo que se desarrolla una batalla lenta, porque a la gente le están haciendo perder poco a poco la esperanza. Hace 5 años la gente tenía mucha más esperanza que hoy. Y es porque esas lecciones de dignidad no se ven. No se ven. O sea, que si el arte tiene una función, es conseguir que esas lecciones de dignidad se vean. Autores, autoras que nos estáis escuchando esta tarde, necesitamos el tebeo del siglo XXI que nos haga salir a la calle a cortar cabezas. Hoy se estará pidiendo la cabeza de Gallardón delante del Ministerio de Justicia por la reforma de contra la ley del aborto. Y hay un bloque, la Asociación de Autoras de Cómic creó una página, Wombastic, para que un montón de dibujantes, ilustradoras, ilustradores mandaran su manera de oponerse a la reforma de la ley del aborto, que me parece una historia atroz, porque afecta a la libertad individual de una manera pues eso, de lo rancio que decías tú antes, pues de criminal, rancio y criminal. Y ha recibido millones de visitas, millones de aportaciones de gente. O sea que el arte sí se mezcla con la vida todo el rato, pero donde hay que estar esta tarde es allí. Claro. Estamos aquí, mandamos todo nuestro apoyo a los compañeros y a las compañeras que estén allí, porque sí, es donde hay que estar. Nuestra compañera María hoy no está ahí con nosotros porque está allí, en un momento de una delegación. Intentamos cubrir todos los frentes. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero hay unas cuantas preguntas que tenemos que dejar todavía aquí. Más allá del fancinerismo, ¿tú ves diferencias entre... Además, hemos tenido aquí a gente del jueves, se ha hablado de Mongolia. ¿Ves diferencias entre el humor gráfico de Mongolia y el del jueves? Y, como experto, me refiero. ¿Y con cuál te quedas? ¿Cuál te mola más de las dos? Ahí me vas a hacer buscarme... Te vas a quedar mal. Vas a hacer buscarme la ruina. Yo era muy fan del jueves de chaval. Yo creo que con el tiempo fui perdiéndolo y he seguido al final a los dibujantes. O sea, me interesan mucho las revistas. Uh-huh. Y me interesa mucho el fenómeno de revista en el que tú vas a leer a una persona que te gusta mucho. Uh-huh. Y conoces a otras 20, ¿no? Ese fenómeno de revista que existe aquí, como el CIMOC, o antes que hablábamos del Totem o del Cairo. Ese fenómeno es lo que hoy necesitamos aquí. Mongolia es mucho más provocadora. Uh-huh. Evidentemente, a mí me cabría en algún momento la pregunta de según el entorno que nos rodeara, esa actitud provocadora, si sería más de mi agrado o más de menos. Hay ocasiones en las que veo cosas que me pueden resultar mucho más atractivas y otras que no. Hay veces que me pasa también en el jueves, ¿no? Y hay una línea muy fina en el humor y en los estereotipos que usamos en el humor en este país, que es exageradamente sexista, ¿no? Entonces es algo que puedes encontrarte en Mongolia, que puedes encontrarte en el jueves, que evidentemente puedes ser muy consciente de que son estereotipos y que el humor siempre está rozando esas líneas, pero sí que a mí me gustaría encontrarme una revista en la que poder hacer humor y salirnos de todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, si acaso es lo que podría yo echarles en falta a las tres. Yo he hablado con las redacciones de los dos, ¿vale? A veces nos hemos intercambiado mails de cosas que me han gustado, de cosas que no me han gustado, y salvo en un caso muy concreto que nos costó mucho ponernos de acuerdo, siempre ha habido un diálogo súper agradable y un estar de acuerdo y un ver posiciones muy, muy, muy parecidas. Uh-huh. O sea que en el fondo me parecen dos ejemplos muy respetables de cómo jugar el cómic. Evidentemente el jueves tiene muchas más páginas, tiene muchos más autores. Y una trayectoria muy larga trayectoria también. Uh-huh. Pero bueno, Mongolia está empezando a trabajar, lo está intentando hacer muy bien y tiene mucha gente que le sigue y larga vida, vamos. Larga vida. Larga vida a ambas, larga vida a Orgullo y Satisfacción y larga vida a esa revista que todavía estamos esperando, en la que poder estar viendo a cantidad y cantidad de autores y de autoras. Y por último, hemos hablado de ideología, hemos hablado de cómic. ¿Cuál es probablemente la que tú recuerdes, que seguro que son cientos, la obra gráfica, incluyo cómic, incluyo ilustración, incluyo todo, que más te ha removido ideológicamente por dentro, que recuerdes, o que te haya marcado una época, o incluso ayer, puede ser? Ostras, esa sí que es una pregunta. Preguntarle a un libro por una sola obra... Bueno, pues decime dos o tres, decime, pues recuerdo que en los 80 me pasó aquello con esto. Hablabas de Makoki antes, por ejemplo. Es como, ¿no?, decirte, hombre, claro, Makoki cambia mi percepción, pero claro, yo era un niño, luego vas vas madurando y hay un montón de TVOs que marcan tu historia. Creo que es muy difícil que un TVO no te marque. O sea, porque creo que Watchmen, que tiene una línea detrás totalmente diferente, te marca y te cambia. Es como preguntarle a un padre cuál es su hijo preferido y tener 200, pues no puede decir. Puede decir que igual su hijo más tonto, pues... O su hijo que últimamente le ha hecho la trastada más gorda ha sido las guerras silenciosas. Ajá. Porque me ha parecido una manera muy, muy interesante y me ha cambiado. Pero ya que le hemos dedicado el programa entero y hemos hecho tantas referencias a Isusi, pues diría que su TVO ha sido lo último que he leído que te ha llegado. Que me ha transformado en una persona diferente. Joder, que bien, hemos hablado un montón de cosas, la verdad. Qué maravilla. Muy rápido. Y nos llevamos apuntes, además de todo. Pero es que el delirio siempre es así, ¿eh? Ya. A toda velocidad. Esto es a topete. Increíble. Bueno, pues ya sé que se nos acaba el tiempo. Nos hemos pasado, de hecho, ¿no? De tiempo. Nos han regañado las fusias porque van a entrar en directo. Con lo que las queremos. Que son las 8. Ya no. Es que en Móstoles el tiempo pasa volando. Madre mía. Bueno, pues vamos a terminar. Os dejamos ya con el último tema. Un placer. Gracias por acogernos aquí. Por darnos tu espacio, gracias por darnos tu minuto de charla y por contarnos cosas tan interesantes, ¿no? Gracias a vosotros, me extendería en agradecimientos, pero para toda la gente que está escuchando, que se queden en antena, por favor, que las fusias son lo mejor de lo mejor. Aquí los viernes en Delirio a partir de las 8 se escucha Sangre Fucsia. Bueno, pues nos vamos a despedir. Teníamos que elegir entre varios temas y al final, como hemos tenido que desechar, nos quedamos con uno que era unánime para todos. Nos vamos a ir con la banda Trapera del Río para despedir el programa del tema Cómics y Cigarrillos, su disco Guante de Guillotina, del año 62. ¿Qué nos vamos a contar de la Trapera que no hayamos contado ya? Hemos hablado de todo, hemos tenido a Morphy, hemos hecho de todo con ellos. Y lo cierto es que todo lo que hemos puesto en el programa pertenecía al primer disco, homónimo del 79, publicado por Belter, curiosamente, que era la casa que editaba en aquella época a Manolo Escobar. Pero en Guante de Guillotina, el segundo disco póstumo de la Trapera, y digo póstumo porque se grabó en el 82, pero no fue editado hasta el 93 por Munster, cuando llevaba la banda ya 10 años separada, también había cosas interesantes. Fue muy criticado en su momento por perder la mala leche que tenía el primer disco, pero lo cierto es que tenía cosas muy interesantes como el No me mola tu pistola, que es un tema que también hemos desarrollado aquí, y el corte que cerraba el álbum, Cómics y Cigarrillos, que además nos venía al pelo hoy. Dice Morphy, todavía hoy, lo único que le calma cuando se pone nervioso es los cómics y los cigarrillos. Y os aseguramos, y sabemos por experiencia, que cuando Morphy se pone nervioso, se pone muy nervioso. Juancar, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Thank you.